Somos la radio que ves. Dos minutos faltan para las 10 de la mañana. Esto es inédito. Inédito. Son dos minutos donde podemos decir pavadas porque total, arre, decían pavadas siempre. ¿Cómo andan? Bien, sorprendida con el horario en el que estamos arrancando. Yo no sé si esto se puede facturar y como extra. Es el famoso me hago radio encima que dicen. Ay, ay, fea esa ay, frase. Ay, sí. Ay, ay, ay. Se hace radio encima, es feo. Es como de, sí. De no. Pis, de incontinencia. De todo lo que te puedas imaginar. Me da rari. ¿Cómo andan? Buen día. Yo creo que estamos impuntuales. ¿Para en que algún voy a avisar punto. En YouTube que somos estamos? Impuntuales. ¿Quieren que, hoy? No, ¿quieren que no hagamos? ¿Silencio? No. No, o no por lo porque menos se va la audiencia. Gritemos. Que no gritemos. Porque hay gente que dice, yo activo a partir de las 10. Claro, entonces vamos tranquilos. No se despertó y en un minuto a alguien le suena la alarma de punto caramelo. Para, ¿quieren que hagamos ASMR no, mientras tanto que estamos? Me da muchísima bronca porque es lo mismo que un primo tuyo que estaba comiendo banana al lado y le decía, bueno, cerrá la boca. Sí, sí, sí. ¿Quién inventó que la ASMR está bueno si nadie querés que te coma banana al lado? A mí no me gusta la ASMR. Pero reconozco que a veces estoy scrolleando en TikTok y alguien está contando. Como no, que te no. Da... No, cuando hablan bajito... Me da mucha bronca. Me da como que me estoy por enterar de un secreto. Entonces ahí es donde yo digo, dejo... Ay, no me gusta la ASMR y scrolleo. Okay. No me gusta ese sonido, Shulkin. 25 segundos faltan para las 10. Estoy obsesionada ahora. Claro, quiero que se haga la hora. No abras. En los unboxing sí. Se usa mucho. Hay ruidito del papelito, esto, sí. El otro, pero no. Yo prefiero natural. En YouTube ya se preguntan qué pasa que arrancaron temprano. Es que antes preguntan. No. Y por ahí no, sí, nos vamos dos minutos antes. Y pero no somos tan a reglamento nosotros. No tenemos nada a reglamento. Un poco sí. Somos re reglamento. A veces sí, a veces este no. Este es el yugo, digamos. ¿No? Cero bueno, reglamento. Igual ya está, ¿eh? Hoy tenemos un programón. 10 de la mañana. Lo que nos gusta a nosotras es la puntualidad. Total. Y acá estamos. Con unas alergias, con unas rispideces, rarezas de garganta. Gargantiles, sí. Cosas que vuelan. Realmente el Eternauta lo anticipó. Una cosa totalmente. Del cielo. Hay unas cosas que cae del cielo que si te toca te mata, total. Que es el plátano. Total. Totalmente, sí. Así que, bueno, esperé, porque vos dices, yo no soy alérgica. Sí. No importa, se te meten todas esas cosas en la nariz. A partir de ahora, hello, te saludo, sí. Sos alérgica. Porque o sea, te está obstruyendo la respiratoria. Tu cuerpo dice hasta aquí, con no ser alérgico. Uh-huh. Cumpleaños el sábado pasado, muchas gracias por todo el agasajo. Sí. Qué lindo estuvo. Te llegó un tractor que te mandé a tu casa. Muchas gracias. ¿Tenés dónde estacionarlo todo? Lo puse en la puerta a pesar de bien. Que hay cordón amarillo, pero sí. Bueno, después vemos. Bien. Pero bueno, mi cuerpo dejó que festeje mi cumpleaños, que estuvo muy lindo. El domingo caí con una alergia a nariz tapada. ¿Pero te dejó aditivado o te dejó a cero, secas? Cero. De hecho, amasé unas pizzas, tuve eventos familiares tan buenas, evidentemente. Le mando un beso a mi amiga Clarita que puso la casa para festejar a la noche mi cumpleaños esa con gente, mis amigas. Viste que hay roles, sí. Es especial, ¿eh? Viste que hay roles, está... Bueno, Clarita es la que pone la casa, por ejemplo. Para tu cumpleaños. Para el cumpleaños de otro. Vos no pones tu casa, la pone Podría Clarita. Podría haberla puesto, pero por una cuestión de comodidad de lo que íbamos a comer y qué sé yo. Me dijo, ¿querés hacerlo acá? Sí, le dije. Ok. Y entonces, pero igual es una persona que siempre suele poner su casa, uh-huh. Pero hay como ciertos roles. Sí. Yo suelo ser la que hago la torta, eso te por ejemplo. Okay. La que hago la chocotorta. Uh-huh. Entonces, no solo para mi cumpleaños, para el cumpleaños okay. De... Otros, hay así roles. Que agradecida. Está quien dice, yo me ocupo del regalo. Sí. Uy, sí. Está quien pide el alias y después se lo olvida transfiere. De transferir. Hay distintos roles. Y que después te dice cada vez que te ve, te tuve que transferir. Uh-huh. Es que una transferencia no tapa la otra. Después transferiste un cuadernillo del colegio de tu hijo y ya tu cerebro pasó, creyó que transfirió. Claro. Pero hay distintos roles en los cumpleaños. Yo soy de los regalos, soy esa persona que organiza el regalo de cada 10 cumpleaños, uno me ocupo. Bien. Es, claro, poco. Es poco igual, es poco. Pero hay muchos cumpleaños también a favor. Claro. La verdad que el sí. Volumen es mucho. Y aparte cuando sos madre, en mi caso que tengo mellis, hay muchos regalos. Lo bueno es que van al mismo grado. Otra cosa, rol en los cumpleaños, es que soy esa persona que habla con desconocidos, no con cualquier desconocido. Totalmente, no, Shulkin. No, re Shulkin. No con cualquier desconocido. Te voy a agregar algo. Habla con gente. Entrevista desconocidos. Uy. Porque vos la ves en un cumpleaños. Mucho interés. Mucho interés en alguien que no va a ver más. ¿Sabes lo que pasa? Es que es la única manera que tengo de comunicarme porque yo no quiero hablar de mi vida. Yo quiero que los demás hablen. Quiero entretenerlos. Gran periodista. Es espectacular. Y la ves diciendo, ¿qué hace con la novia de este random que vino? Es que es muy buena invitada. Oye, porque te une, te amalgama vínculos que decís, está. Claro. Y a veces le pregunta cosas a mis amigas que yo no sé de mis amigas. Entonces, bueno. Mira, eso fue ese año. Te quedas pensando. Tengo a Nati, una de mis amigas, que es la que se encarga de la música en general. Bien. DJ Natuti, por ejemplo. Claro. Hay un rol de los cumpleaños de otro que por ahí el cumpleañero está en otros menesteres y alguien se tiene que ocupar de la música. Sí, tenemos nuestra amiga Clarisa, que es la que se encarga del hielo. Sí. Uy, qué bien. Entonces, los hielos de Clarisa. Se come lo que se come, se tome lo que se tome. Clari te cae con dos bolsas de esos rolos grandes, aparte, señores rolos. Sí. Esos que duran. Qué bárbaro. Qué hermoso el rolo. Son del propio glaciar. Totalmente. Me gusta el que tiene el rol de armar el boliche. Viste que en un momento hay luz blanca, está todo frío, no pasa nada, y hay alguien que apaga la luz. Yo pone la que apaga la luz, sí. Y listo. De la que casi le dispararía a un foquito. Cuando ¿de dónde se apaga? ¿Dónde se apaga? Le tiraría con algo. Dije, deben arrancar tranqui y mirá cómo ya están con ganas de hacer fiesta. Reservada. Vamos a levantar la persiana del programa entonces, dale. Buen día, viejo. Dos, tres. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Empieza punto caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Bueno, lo vamos a ir descubriendo si no tenés planes. Hasta la 1 de la tarde estamos en vivo en Urbana Play, la radio que ves, YouTube, Twitch, KZO o 104.3, la radio vieja usanza. Ahí vamos a estar. Un montón de cosas tenemos para hoy, pero queremos saber tu rol en un cumpleaños, no tu ron. Ah, bien, bien. Tu rol en un cumpleaños, quien pone la casa. Quien pone la casa pero no se queda a limpiar. Quien pone la casa y se queda dormide después. Uy, ¿no? Buena. Quien compra bebidas pero calientes porque dijo, pero pedí esta aplicación que siempre llega fría. ¿Quién sos en un cumpleaños? 1168611043. chicos, Teddy Swims pega perfecto con el sábado de la mañana, la verdad. Lo que tiene Teddy es eso. Es que en una mañana de sábado te hace quedar bien el guacho. Te hace quedar bien donde aparece. Y hablando de quedar bien, hubo onomatopeyas hoy expresadas por estas tres personas que están en la mesa y compañía. Cuando vimos las cajitas que trajo hoy Martín y Manu. Por favor. Entonces, entiendo que si no estás a mano de un desayuno, en este momento nos vas a odiar un poco, porque vamos a describir que lo que hoy mandó Martín y Manu para desayunar es que realmente están locos. Sí. Realmente están locos. Describimos unas cremonas con jamón y queso. ¿Qué voy a decir? ¡Para! Unas palmeritas angeladas. ¡Para! ¿Entendés? Sí. O sea, mucha onomatopeya, mucho no, está completamente loca esta persona. La granola que para nosotras es como... Alfajorcitos de maicena especiales. No, muy especiales. Sí. Quiero agradecer, perdón, la semana pasada un lemon pie espectacular que terminé degustando yo sola de este equipo porque... ¿Probaste? Sí. Bien, lo llevamos para el festejo y estaba espectacular, un lemon pie riquísimo. Vos podés descubrir el único sabor que tiene Martín Imán, productos artesanales elaborados con amor, con dedicación, pero está comprobado. Acá nosotras no hablamos de lo que no consumimos, ¿ok? Tenés desayunos a domicilio, catering sociales y corporativos, abastecimiento para restaurantes, para cafeterías. Podés visitarlos en la ventanita de su centro de producción en la calle Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Si duermen en casa, decís, uy, me hago una escapadita y sorprendo a mis afectos con una cajita de Martín Imán que vas a quedar increíble. Lindo regalo de cumpleaños, desayuno a domicilio. Imagínate que la persona de cumpleaños abre un ojo y ve todo ese desayuno hermoso. No sé si es artístico o es real, Imán, porque es magnético. Realmente. Es magnético. Es magnético. Muy bueno. Los puedes seguir en Instagram, @martin_imán. Vos me das azúcar, harina, hasta ahora, frutas. Yo te lo digo. ¿Estamos para ir a correr una vuelta manzana? ¿Crees que vamos? Espectacular. Muchas gracias a Martín Imán por el desayuno. Estamos chochas. Vamos a estar hasta la una de la tarde. Viene Rodrigo Noya hoy, les dije. Sí. Viene Rodrigo Noya a charlar y a ser jurado del Soñando. ¿Cómo será? Así que atención. Bravingui. Anoten lo que soñaron. Ahí viene Alanis. Para que me callo, que ella te quería decir algo. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. Buenísima la armónica esta del final. No, una genialidad, che. Te da el pie perfecto, ¿no? Sí, me estoy comiendo. A ver, perfecto. Ahí me da el calce ideal porque es espontánea, chicas. Sí, sí. Es un lindo día, un poco nublado por acá, pero se va a pudrir siempre con muchas ganas. Y eso se lo dijo a José Bianco, que recuperó su cuenta. José Bianco. ¿En serio? Que la había perdido. De vuelta. ¿La había perdido? Sí. Se la habían choreado. Vine acá. Ah, no me acuerdo. Lo contó acá. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora no hay que escribirla a la otra o las dos? Está las dos y la de 1.3 millones me volvió a aparecer, así que me quedo tranquila por José. Muy bien. José. Bueno, eso se lo preguntamos climáticamente a José Bianco. Yo les hablo de planes y cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Ustedes eligen con cuál nos adentramos. Ah, no, pensé que querés cuento que varias cosas que van a estar pasando este fin de semana y ustedes me eligen en cuál nos metemos. Te elegimos a vos. Mira, si la espontánea de hoy tuviese un alias, sería Corvina Musarela Cantor Mate. ¡Ay, te amo! Bueno, voy a, repetime. Le voy a empezar a poner alias a las espontáneas. Corvina.musarela. .cantor.mate. Ay, me encanta, ¿sí? Eso, okay. Me encanta. Tenemos por un lado la fiesta de la Corvina Negra en San Clemente del Tuyú. Uh-huh. Arrancó ayer, sigue hasta el domingo. ¿Tiene mucha espina? Tiene. Pero tiene unas cuantas. Sí, pero de las que se sacan como un peine o te podés quedar clavada. Y chiquitas también, chiquitas okay. también. Sí. La rampa la tengo aquí. Bueno, hay propuestas gastronómicas, feria de artesanías, presencia de colectividades y el tradicional concurso de pesca. Ah. Sí. Sí, entrada gratuita. Por otro lado, tenemos la fiesta provincial de la mozzarella en San Vicente. ¿Viste que hay gente que dice mozzarella? Y sí. A veces, yo mozzarella. Que tengo la cittadinanza italiana, ¿viste? Como que hay algo que a veces me tira el italiano para decirlo en italiano. Mozzarella, digo yo. Claro. ¿Cómo claro. decís? Yo digo una zapi. Una musa. Una musa. Bueno, arrancó también el viernes, sigue hasta el domingo. Olimpiadas del saber, cata de mozzarella, no. Números musicales. Olimpiada del saber ni loca. Feria de artesanías y productos regionales, entrada gratuita, claro. Todo gastronómico, todo musa. Olimpiada del saber va de Pineda. Va de Pineda. Va de Pineda. A conducir, porque él no contesta en general. Él modera, claro. Aunque sabe y podría contestar. Sabemos obviamente. Que sabe porque ha ido a Susana y en Susana ha respondido bien. Sabe un rato largo. Sí. Es muy leído. Releído. Es un releído. Y muy viajero. Uh-huh. Bueno, vamos con otra de las propuestas que es la fiesta del cantor orillero en Coronel Suárez. Te quiero. Especialmente en Huanguelén, en Coronel Suárez, en el pueblo de Huanguelén. Desfile criollo por la calle José Larralde, gastronomía, puestos de artesanías, juegos para las infancias y espectáculos con Martín Barraza y La Clave Trío. Mira. Entrada gratuita. Hablando y por último, mozzarella. La última propuesta es la fiesta provincial del mate en Varadero. Ay, qué lindo. Y me parece que mate en Varadero. ¿Mate en Varadero? Uh-huh. ¿Estamos para unos mates? Yo tengo mate y café en este momento. Si arena y palmitos. Sí, ¿estás para? En YouTube, Twitch y Caseta. ¿Varadero quieren arriesgar KMs? Dale. A ver. Y yo te digo 97. Shulky, bien, 97, le anoto. 109. No, 142, así que gana Julieta. Tenemos como una tendencia de lo que va a venir y lo que va a venir. El espejo que adelanta. Tendencia nada, Sol. Arrancó ayer esta fiesta, la fiesta provincial del mate en Varadero. Es la número 20, la edición número 20, la vigésima. Bien. Sí. Sobre los orígenes de esta fiesta, nació hace más de 20 años como una iniciativa de vecinos y vecinas para honrar el mate. Claro. Está bueno, pues decís, podríamos meternos con el guiso de no sé qué, carrero y todo, pero no. Nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos mate y obviamente es un símbolo de unión, de conversación y de amistad. Y con el tiempo se consolidó en esta fiesta que tiene carácter provincial. ¿Y con qué mate toman? ¿Calabaza? Todo tipo, porque como es la fiesta provincial del mate, es todos los mates que haya en la provincia. Donde haya un hueco y yerba es mate. Totalmente. La propuesta incluye música, danza, concurso de chamamé, gastronomía y actividades para todas las edades. Julkin te quería preguntar algo y yo la pisé. En realidad te quería contar algo, que es que ayer le convidé un mate a un uruguayo. Ahí en Tecnópolis, no, en AGS. Yuki, no tome mate con cualquiera, dejate joder. Porque tenía que entrevistarlo a Canac, un trapero muy bueno, buen chabón. Bien. Y le convidé mate y me dijo que estaba muy bien hecho. Muy bien. No era una pregunta, era para que estén orgullosas para de mí. El mate lo llevaste pero veo vos. Que no. El mate sí, no, tuyo. Pero, al contrario. El mate lo llevé yo y me dijo, qué bien que está tu mate, porque otros argentinos me dan mate y yo veo que le ponen muchas cosas. Te tiro un tiro, como, no, ¿qué tipo de mate era? Tiene 23 años, no hay chance. Por ahí tiene una experiencia bizarra. ¡Julieta! Eso decimos en vuelta y media. Pero no es tan joven, 23. Es un chiste de vuelta y media. Está bien. Está bien. No, para mí es muy chiquito. La banda es muy chiquita. Bueno. Escúchame, ¿tu mate era de calabaza? ¿De qué era? Mi mate era de plástico. Era plástico. El uruguayo. ¿Qué le va a hacer un mate de plástico al uruguayo? Y la bombilla. Te tiró un recontratiro. Y te dijo algo de la bombilla, nada. No, por suerte no. No hay chance que haya estado bueno ese mate. Era por vos. No, bueno, va a haber sector yerbatero volviendo a la fiesta provincial del mate en Varadero. Por Dios que se concentre. Sí. Va a haber sector yerbatero. ¿Qué significa esto? Que va a haber presencia de distintas yerbateras que van a exhibir variedades y productos relacionados con la infusión. Muy bueno. Okay. Para que tengan en cuenta. Uno de los momentos más esperados, y acá nos metemos de lleno con lo que contaba Juli Julkin recién, va a haber un concurso de tomadores y cebadores de mate. Ay, ¿en cuál te anotás? Los dos. Pero, ¿en cuál son más buenas, tomando o cebando? Y vas a tomar mucho mate. Me gusta sola. Cómo lo pensás. No, como... no, y el suspiro fue como dejando. ¿Qué te llevarías una isla de como, como sí. con fueguitos, un suspiro con fueguitos. Bueno, el concurso de tomadores y cebadores de mate, ahí los participantes van a poner a prueba su habilidad y su conocimiento. Para que tengan idea de cómo se desarrolla, consiste en el desafío de tomadores en beber la mayor cantidad de mates sin que la yerba pierda su sabor. Es espectacular lo que decís. ¿Y sabés qué calificaría yo si fuera jurado? ¿Qué? La cantidad de surchos. El otro día tuve esta discusión. A ver. Mi compañero hizo un mate muy rico, muy largo. Okay. Entonces le digo, uy, sí. ¿Aceptas? Un comentario, está delicioso. ¿Aceptás uno? Y viste cuando tiene cara de cómo me está rompiendo las pelotas de tan temprano. Sí. Pero le digo, está excelente, me gustaría, mi deseo sería que fueran 3 surchos. No 5, claro. Porque está riquísimo y es como, bueno, ya te lo quiero pasar. Tu y compañero decís tu marido. Claro. No tu compañero radial porque Seba no toma. No, no, claro, mi marido. Bien punto. Entonces tomo 1, 2, qué rico, 3 y ya estoy para devolvértelo porque claro. lo quiero volver a querer. No quiero que me sobre surcho. ¿Me es explico? ¿Y estuvo de acuerdo con vos? No fue bien tomada mi crítica. De hecho, están en divorcio. No fue bien tomada mi el cosa porque no, él no pidió que tenga un corolario. Claro. Pero esto lo digo para ustedes, audiencia, sepa. Para mí estás tocando el culo a Varadero. Estoy tocando el culo a Varadero. Bueno, sí. Pero quiero saber, Sol, si hay una cantidad de surchos ideal en un concurso de mate, porque de verdad me interesa el tema. Uh-huh. Fue un tema de esta semana. Me en gusta mi casa. Y creo que lo pueden incluir para el año siguiente, porque en el concurso de tomadores es lo que describía, que era tomar sin que la yerba pierda su sabor. Y el concurso de cebadores evalúa la técnica. El jurado mira la presencia de la clásica espumita. Sí. Que no se derrame el agua, no me des un mate todo chorreado. Que no estén los palos flotando. Y que quede la característica rampita de yerba seca. Lindo. Que eso no le dicen montañita, sí. Le dicen camaradero rampita de yerba seca, que en teoría es para después darle vuelta a la bombilla y seguir tomando. Y claro. Que para mí no sucede. Nunca se llega. Es como tener la rueda de auxilio y no usarla. O el matafuego y no usarlo. Bien, okay. Sol. Totalmente. Estamos, ¿eh? Va a haber una exposición especializada el domingo, una sommelier de mate. Amo. Va a ofrecer una exposición para profundizar en la historia y los secretos de la correcta preparación. Uh-huh. Sommelier de mate. Y tengo grilla. Pero yo también puedo ser. Bueno, quiero pero eso ser. No. Yo digo no, ahí. Yo solo quiero ser. A título informativo. Me quiero profesionalizar. ¿Me das agua para mi mate? Sí. Bueno, tengo grilla pasada y presente. Habla vos que agarro el mate. Grilla pasada y presente. ¿Por qué? Porque esto arrancó ayer. Claro. Entonces, si yo digo, no sé, hay muchos artistas que van a decir... Y yo toco el viernes, no me van a nombrar en Punto Caramelo. Sí, pero nombra a todos. Voy a nombrar a todos. Entonces, la jornada inaugural tiene la presencia de muchos artistas como ser Pedro Gorbarán, esto fue en el día de ayer, Joana Reynoso, Hugo Castiglioni y el grupo Los Pampas. Uh-huh. ¿Sí? Y espectáculos de danza van a estar a cargo de Latidos de mi Tierra y Los del Litoral. Esto bien. Fue ayer. Sí. O sea, como que lo digo en presente porque estoy distraída con el mate. Claro. Pero fue pasado totalmente. Hoy tenemos jodita. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? El escenario hoy se viste de fiesta con las actuaciones de Marco Fucsia. Amo. Sabía que te iba a gustar. Amo. Ariel Ducasse. Mm. Elías Navarrete. Y La Alegría de Cumbia Dorada. Y el folclore va a estar a cargo de Folclorenando y el Ballet Corazón Argentino. Me encanta. Y tenemos mañana el gran cierre, con luego de la exposición de la sommelier de mate, el cierre va a estar con Rejunta 2 Tropical. ¿Sí? Muy bueno. Rejunta 2 Tropical. Es eso para que tengan en cuenta. Ojalá y que no chispee. No, no, para que celebren la cultura. Me fijé hasta último momento porque hubo otras que se suspendieron para este fin de semana hasta ahora. Igual la audiencia está atenta, ¿viste? Si no me dicen, por favor, arroba Solcito Rosa, se suscriben a mi canal de YouTube. Y a todos me siguen, like y comentarios. Todo que hay que monetizar. Porfi. Bueno, tengo un jueguito cortito para ver si ustedes estaban metidas. Ya creo que ya para dar un dolor de cabeza porque dale. Está muy larga. Vamos con Julieta Pink. Sí. Es capciosísima. A ver. Y la pregunta es, mate, ¿dulce o amargo? Amargo. Ay, correcto. Sol, dale, es obvio. Chaco, correcto. Style, rápido. Vamos. Sin pensar. Chulqui, rápida, así rápida, es fácil, sin pensar. Así sí, es fácil. Facilísima. Según el Código Alimentario Argentino, ¿qué porcentaje mínimo de palo puede tener una yerba mate con palo para ser considerada con palo? No. Fácil, chica. ¿Qué porcentaje en cuánto? Porcentaje. ¿Qué porcentaje en un kilo? Ay, porcentaje. No, chicos, no. Precisión. De 0 a 100. Porcentaje, porcentaje. Cero. De 0 a 100. Y palo. Dale. ¿Qué sé yo? 8. No. 40%. Entre 65 y 75 de hojas secas y entre 25 y 35 de palo. Si tiene menos palo, se descalifica y se califica como despalada o sin palo. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Sabes lo que me pasó? Ayer consumí una yerba uruguaya que no tenía palo. Era todo palo. Pero se lo terminó bajando. Averigüen si no se bajó al Uruguay. Está buscona, vieja. Es re chiquito. Julieta, rápidamente, por sí o por no. Dice una vez más uruguayo y yo empiezo a sospechar. Y aparte se sacó un ferry para Colonia. Julieta Pink, concentrada con esta pregunta, sí. Por sí o por no. Por sí o por no. ¿Hay que tener una pava tradicional, además de la eléctrica, por las de sí. que se corte la luz y esas sí. cosas? Correcto. Dale, es obvio, mentira. Sol. Así de cortita quiero yo, por favor. Por último, Julkin, cortita y muy fácil. ¿Cómo se llama el proceso de secado de la yerba mate que define gran parte de su sabor final? No, se sabe. No tengo ni idea. Barbacoa. Barbacoa se llama. Barbacoa okay. Es el secado con calor indirecto a leña. Originario de la cultura guaraní, hoy tradicional en Misiones y en Corrientes. Hermosa columna, Sol. Te llevan un dato aparte, barbacoa. Y yo quería un paquetito de yerba. Ah, bueno, vale, la próxima. No pudo ser. La próxima. Like, oh, love. dance for hours in this tequila sunrise. Her body fit right in my hands, la la la. It felt like oh la la la, yeah. I love it when you call me. Llama 10:33 de la mañana, 11-6861-1043. Hola, buen día, chicas. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, acá la estoy mirando desde YouTube. Hola. Mi nombre es Daniel. Y la verdad, qué lindo les sienta la primavera. Qué linda que están hoy las tres. ¿Eh? Le mando un beso grande acá desde el campo. Divino, desde el campo. Mandamos besos. Estábamos hablando de tu rol en un cumpleaños. Sí. En el 11-6861-1043. Así que pueden seguir dejando mensajes. Siempre. Que no los cobramos, che. No, es bárbara, es bárbara, es bárbara, es bárbara. Aprovecha y viví cada día junto a Peugeot 208. Financia más del 50% de tu 208 hasta 20 millones con tasa cero a 18 meses. Disfruta de 12 meses gratis de servicios conectados. Conoce más en peugeot.com.ar. Peugeot 208, endorfina tu día. Vamos a endorfinar nuestro día, por supuesto. Va a venir Rodrigo Noya en un ratito. Vamos a tener el soñando. Si soñaste con un famoso, con una famosa. Yo soñé con una famosa. Presta atención. Lo contás, te vas a poder llevar dos noches de hotel en un ratito nada más. Once I ran Hola chicas, buen día. Bueno, mi rol en los cumpleaños es el de llevar siempre empanadas de carne, de pollo. Mm. Ah, muy bien. Sí. Por ejemplo, ahora estoy haciendo unas empanaditas de copetín de carne para llevar al cumpleaños de una sobrina. Uh-huh. Así que siempre que hay un cumpleaños te piden. Como, y sí. Creo que ya saben que voy a llevar empanaditas. Ay, oh, qué linda. Un beso. ¿Estas de qué son? Te dicen mucho, ¿viste? Uh-huh. Todas de choclo. Todas de choclo. Sí, mi respuesta siempre. Linda, las de copetín porque no sabes cuántas comer. Entre 6 y 12. Entre 6 y 12, perfecto. 7. Bien. ¿De qué son? Todas de choclo. Faltan 20 minutos para las 11 de la mañana. Qué bien, así terminan los temas. Pum, pum, corte, nada en fade. Nada en fade. Tengo buenas noticias y este no es el bloque de buenas noticias que característico ya, es que ya de no Punto vamos. Caramelo. Pero la verdad, esta es una muy buena noticia que podría haber entrado, pero la traje acá, en este primer bloque, porque quiero hablarles de la misión de dinosaurios, la misión cretácica que se dio en la estepa patagónica y que fue transmitida por un equipo de investigadores del CONICET, la primera misión paleontológica que fue streameada. Y quiero saber todo. A ver. Porque encontraron un huevito. Sí. Pero eso ya medio que se sabía y prepararon el streaming como para poder compartirlo, ¿o fue realmente una sorpresa? Fue realmente una sorpresa que sucedió en una transmisión que hicieron a la noche. un huevo de dinosaurio carnívoro que estaba muy bien preservado. Hablé con diferentes científicos y con Celeste Giardinelli, periodista que acompañó a esta misión, y me dijeron, estábamos todos muy sorpresa, porque realmente nos sorprendió el estado de ese huevo, tan bien preservado, el tamaño, potencialmente podría tener algo adentro, quién sabe también, quien fuese un dinosaurio chiquitito, una cría, tenía sedimentos, tenía yema fosilizada, y bueno, cuando la traigan a Buenos Aires, la van a escanear a través de rayos X. No lo abrieron. No, porque es todo. No lo abrieron y la van a escanear. O sea, no es que que rompen el huevo, sino que lo escanean a través de rayos X, resonancia y todas esas cuestiones. No van a hacer vivir los dinosaurios, nada, ninguna locura ahí, ya, no, todo humanoide. No, dinosauroide. No, ya que hablamos del huevo, les cuento otros hallazgos de esta misión: dientes de mamíferos, huesos grandes de dino pico de pato. Nueva especie de dinosaurio herbívoro, piñas de árboles que se conocían de hace 70 millones de años atrás. ¿Cómo fue? ¿Pero cuánto cavaron? ¿Por qué eligieron ese lugar? ¿No? Ok. Porque hay muchos, se encontró muchísimo. O sea, pero mucho la más Patagonia que... es un semillero de... Vos sabés si vas a pescar y no volvés con nada. Pero la Patagonia argentina tiene una cantidad de restos fósiles a nivel mundial histórico. Sí. Está el Pagotitán Majorum, que es el dinosaurio más grande del mundo, que se descubrió en Chubut. Claro. En Neuquén también hay un montón de hallazgos, es espectacular. Hay una razón también, porque el año pasado descubrieron una garra de un dinosaurio inédito en la Argentina, conocido como Bonapartenicus ultimus. Ay, y entonces iban a reconstruir la historia y a buscar más piezas clave para reconstruir la historia. Todo esto después va al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, y eso es hermoso. La campaña, por supuesto, tiene el apoyo del CONICET, la Fundación Azara y National Geographic. La Transmi se escuchaba muy bien, y eso es re lindo, los micrófonos, como el audio se escuchaba muy bien. Detrás de esto hay científicos del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, que se llama la SEB. Y todo esto, si bien terminó ayer el streaming, sí. se puede seguir viendo. Yo dije que este era un bloque de buenas noticias, y también traje el lado B. El lado B de esta misión, cosas que por ahí no sabemos, que no las vimos streameadas y que sucedieron en esta misión, que todavía pueden seguir viéndola en @paleocueva_laceb en Instagram y también en YouTube, porque hay transmisiones que todavía tienen un montón de vistas. Bueno, resulta que estoy hablando con Sebastián Rosadilla, él es paleontólogo del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados, trabaja también para el museo, y ahí le pregunté todo lo que ustedes están preguntando ahora, que es básicamente dónde estaban y cómo es que se dio todo esto. Esto me dijo Sebastián. Efectivamente hicimos un campamento ahí en la estepa patagónica, estábamos dentro del campo que pertenece a la familia Arriagada, que siempre nos ayudaron un montón, entonces eso siempre hay que remarcarlo. No es que solo uno, por ser paleontólogo, ya puede acceder a todos lados y ya es capaz de encontrar los huesos y demás, sino que siempre tenemos la ayuda de la gente de la zona, la gente local, y que muchas veces inclusive son ellos quienes encuentran los primeros restos, ¿no? Y después hacen la denuncia y nosotros tenemos que ir a rescatarlos. Ahí está la razón. ¿Por qué caen ahí? Porque hay gente que avisa que hay algo raro, que ya vive en la estepa patagónica, y que les avisa, hace denuncias, y ellos después van e investigan. Es hermoso. Uh-huh. Una familia de detrás que habilita la estancia y el campo para que ellos vayan y se instalen. Los escuchamos también porque lado B de esta misión Dino, vamos a llamarlo así entre nosotras, tenían dos antenas Starlink, y eso les permitió estar conectados todo el tiempo. Vimos nada más 5 personas en el streaming, pero en realidad eran 23 científicos en total. Y yo les pregunté, ¿y qué hacían después? Como cuando no estaban investigando, cuando no estaban enseñando. Claro, ahí sí. Es hermoso hablar con esta gente que le encanta la naturaleza. Sebastián me decía, a mí me encanta mirar aves. Entonces me ponía a mirar aves. Bien. Estábamos al lado de un nido de águilas. De pronto parecía una araña o una tortuga. Iban zorritos que se hacían amigos de ellos. Iban apareciendo mucha fauna. Por supuesto que fogones todas las noches. Fogones. Astroturismo deben hacer ahí, mirar las estrellas. Totalmente. Esta vez no llevaron guitarra, pero me dijeron que en otras misiones sí llevan guitarra. Y la pregunta del millón es... ¿Qué temas tocan? ¿Qué te pasa? No. Si no, chapan, no. Iba a decir yo. Bueno, no, la pregunta es, ok, les dan la estancia, ¿no? La familia arriagada. ¿Y cómo hacen para bañarse? ¿Dónde sacan el agua? ¿No? ¿Cuántos días? Y bueno, hay gente que estuvo 20 días sin bañarse. No. Sí. Escucha lo que dice Sebastián. Ay, Dios. Por ahí no era bueno. A veces un mes sin bañarnos apropiadamente y bueno. Baño polaco. Veo que estamos todos en la misma, por ¿no? La causa. Como que nadie va a juzgar a nadie. Obvio. Sí. Claro. Pero bueno, también uno se tiene que cuidar un poco. Claro. No, hay más. Y después... El tema justamente es el agua, ¿no? Sí. Como decía, nosotros ahí no tenemos manera de tener agua corriente, por supuesto. Y esta familia arriesgada que te contaba, hace muy poco, el año pasado, pudieron instalar, después de décadas, un pozo de agua en su campo, pero que lo que hace es hacer surgir agua que tiene salitre, ¿no? Es salada. Entonces, por lo menos sirve para que sus animales puedan beber agua. Es un lugar más hipertensión muy seco, tiene esas cabritas. Muy seco. Pero no es apto te para queda el pelo humanos. La miseria. No, claro. Ahí así está. Que esa por lo menos la usábamos para lavarnos la cara, ¿viste? Como para eso. Un poco. Gracias. Pero el agua... Gracias, ay, Sebastián. Sí. Bueno, ay, como lo ven... relimpió. Ay, no, ay, para que hay más. Lo relimpió, déjame terminar. No, tengo audios de hasta 7 minutos. Tengo como 25 minutos de audios de toda esta de charla que tuve con Sebastián. Claro, o sea, es lo de menos no bañarte. Obviamente llevan toallitas húmedas. No, para mí es lo de más. Para mí sí, es importante. Ya sé, pero esta gente está un pasito más allá. O sea, es todo por la investigación. No, lo entiendo. O sea, total respect. Sí. Yo por eso no soy paleontóloga, me prefiero bañarme todos los días. Está en mi top 3 está bañarme. Bañarme está en mi top 3. Bueno. Huevo de dinosaurio. O sea, bañarse, huevo de dinosaurio. Ok, y me meto con una poquito, nada más que dónde hacen sus... Sí, espera, se van al monte. En ocasiones se van al monte. Y esta vez hicieron como una carpita vertical. No quería hacer tanto el baño que la tenían que ir cambiando de lugar porque de pronto se llenaba de olores. Tengo un audio más. Dios. Tengo un audio más de Celeste Giardinelli para salir de acá. Sí. Ella es periodista, divulga ciencia, acompaña misiones, tiene un podcast, tiene cuentas de redes sociales. Y ella me contó cuáles fueron las sensaciones de los científicos luego de esta misión tan exitosa. A ver. Mira, cuando vos hablas con ellos, todos te dicen que esta misión tuvo una cosa muy diferente. Primero porque al ser en vivo, ellos tenían como una noción de tipo, che, tenemos que ir a hacer nuestro laburo, pero también había una noción clara de estamos yendo a hacer divulgación. Y mira, yo los vi a todos los paleontólogos emocionarse tanto, pero tanto es tanto. Cuando aparecían fotos de chicos en escuelas o de nenes o nenas que les mandaban, che, los estoy escuchando. Entonces, eso fue una cosa realmente maravillosa. Eso es re lindo, porque en el streaming pasaba mucho eso, mucha pregunta de niños y de gente que le interesan los dinosaurios desde que es muy chiquita. Uh-huh. Y en uno de sus videos, Celeste le preguntaba a los paleontólogos y paleontólogas por qué se convirtieron en tales profesionales. Sí. Y ellos decían, me gusta esto desde que soy chiquito. Entonces un poco es, si a tu hijo le gustan los dinos, no está boludeando. Por ahí hay un futuro investigador del CONICET y dale alas para que pueda hacerlo y para que se pase 30 días sin bañar también. Está bien, ¿qué es lo que hacen en la adolescencia? ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? Ya que no se baña, que descubran un huesito. Exacto. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. The morning light is turning blue, the feeling is Buen día, saludos desde Cochea, nos escuchamos siempre. Y bueno, mi rol en el cumpleaños es, me gusta llegar cuando ya arrancó y me gusta irme sin que nadie me vea, así no tengo que saludar a todos. Y generalmente me gusta entregarle el regalo al cumpleañero un par de días antes. Bueno, saludos. Punto Caramelo. The cab driver don't like my kind of skin. Mr. Cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab driver won't stop to pick me up. Mr. Cab driver, todo falta para las 11 de la mañana, escuchando a Lenny Kravitz en Punto Caramelo. Nos comunicamos a través del 1168611043. Ahí nos dejás tus mensajes. Un contestador, ¿no? Sí, en realidad es como un mensaje de WhatsApp, ¿viste? Exacto. Cuando vos le grabás a tu amigo, a tu amiga, a tu amichi, nos grabás a nosotras. Eso te iba a decir, por tal favor. Cual. Y si querés disfrutar tu próximo destino como nunca antes, ¿quieres? Hacelo con Plan Trip, que son experiencias únicas, planes pensados para cada viaje y momentos que vas a recordar siempre. Además, podés aprovechar un 10% de descuento en todas tus experiencias usando el código URBANAPLAY. Con Plan Trip, el destino es solo el comienzo. Los podés seguir en Instagram, @PlanTripOK. Gato Caramelo. Estuvo en este estudio festejando el día de la primavera indoor, la pasamos. Indoormente. Sabés que en un ratito llega el Soñando, ya llegó nuestro invitado, que es Rodrigo Noya. Hoy vamos a charlar con él y después es jurado invitado para el Soñando, que es el certamen donde vos contás en el 47756688 un sueño que hayas tenido donde se metieron famosos, famosas, lo relatás, el jurado te va a puntuar. Y el que tenga el puntaje más alto de las dos personas que salgan al aire se va a llevar dos noches en Dazzler Hoteles, Hoteles Dazzler by Wyndham, donde los sueños no quedan solo en la almohada, se hacen realidad, tenés buen descanso, una ubicación privilegiada, desayuno que parece salido realmente de un sueño. Uh-huh. Así que si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles, Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón. DazzlerHoteles.com, ahí podés entrar, chusmear y empezar a programar tu próxima escapada, vacaciones, independientemente que ganes o no en este certamen, y vas a descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque en Dazzler by Wyndham los sueños te acompañan donde vayas. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo.

11 de la mañana, 10 minutos, escuchando Amy Winehouse en Punto Caramelo. El teléfono al que tenés que llamar es el 4-775-6688 para contar ese sueño que tal vez te permita ganarte dos noches de hotel en Dazzler by Wyndham. 4-775-6688, relatás tu sueño con un famoso, con una famosa. Te dormiste scrolleando, seguramente se te cruzó alguien. Hay un sueño con gente del espectáculo que nadie te valora en una sobremesa. Lo contaste, te dicen, ah, qué bien, y siguen con otro tema. Acá no solo se valora, sino que te chau, Lora, chau, puedo Lora, decir, ay, gracias. Que te vas a llevar tal vez dos noches, pero bueno, hay que superar y conquistar al jurado. Y hoy tenemos un jurado invitado que ya pide un fuerte aplauso. Muchas gracias. Para Rodrigo Noya, ¿cómo estás? Bien, todo muy bien, muy contento acá. ¿Qué pensás del Noya? ¿Lo tenés? Todo eso que se dice. Ay, lo tengo ese sticker. Convivo con eso, convivo ya, con los esa. Stickers, sí. Con. Sí, sí. Me mata que mucha gente me lo manda como originalidad, ¿viste? Tipo, te voy a sorprender. Mirá lo que encontré. Como, qué lindo. Ya me lo mandaron. Y que le pones jaja igual, ¿viste? No sí, jaja, jaja, jaja. Exagerado a veces. Con Sol, sí, sí. Ella es mi hermana. Sol. Hola, ¿qué tal? Sol. Cuando nos mandamos algún meme, siempre reaccionamos como si no lo hubiéramos visto. Nos decimos, siempre. Ay, sí. Ya lo vi, qué bueno. Es que te da cosas, si no. Claro, si sí. Pensaste en mí para un meme, ya valoro eso. Claro. Totalmente. Tengo amigas que ponen, sí, sí, lo vi ayer. Y te dicen, ¿hasta cuándo? Y vos decís, no, ponés y sí. Somos. Ponés y somos. Sí, yo mando mucho. Yo tengo dividido en grupos de amigos porque no todos los memes van para la misma persona. Totalmente. Claro, obvio. Sí. Tenés que como hacer ahí un. Yo tengo dos listitas. Es perfecto. Y me, al que me contesta algo así, sí. lo saco del grupito. Sí, de, muy bien. Se aleja naturalmente. Ya lo sí. Vi, ese viejo. ¿Tenés alguno nuevo? No, chao. No, anda, chao. ¿Y cómo el algoritmo después decís, bueno, pará, o sea, me copó ese y le reenvié, pero después no me mandes todos chistes de levantarse claro, tarde. Claro. No soy claro. Tan fácil. No todo de bebidas. Total. Hay que claro. Ir despistando sí. Al algoritmo. Sí, sí, sí. Aparte tenés, viste, cada humor. O sí. Sea, amigos que le gusta tal humor, claro. Otro, entonces tenés que ir ahí mezclando. No, es un laburo, te digo. Es un laburo. No, sí, te digo que tapada, 8 horas. Le digo. Vino con su mate, con su termo independiente, Rodrigo sí. Noya. Todo el rojo. ¿Cómo es un sábado a la mañana si no tenías esta invitación, digamos, que te lo No, más o menos normal, porque, bueno, ahora con le sumo las funciones a la noche, pero siempre acompañando a mi niño a jugar al fútbol, que también me acompañó hoy. Nos levantamos, vamos a verlo jugar a la pelota con mi novia, que también vino hoy, pobre, se suma al plan. Y después nada, algún asadito, si hay partido, si por ahí vamos a la cancha o no, pero bastante relajado los sábados. Bien, sin siempre. Despertador particularmente, a lo sumo que haya partido temprano. Claro, sí, sí. Hoy hubo despertador porque, bueno, claro, había que venir. Pero si no, no, no. Igual no me molesta levantarme temprano. Bien. No, no es que lo sufro. Aprovechás el día. Y te sí. Veo con el mate, acá sí. hay dos como corrientes de mate en la cama sí, mate en la cama no. ¿De cuál serías? No, sí, no tengo problema, sí. Lo preparo afuera. Claro. Porque si no, yo estoy como 5 minutos preparando el mate. Bien. Me porque putean a veces. ¿Tiene un ritual? Y le pongo el agua fría, lo acomodo, la yerbita. Claro. Medio rompehuevo, claro. Ya sé. ¿Y? Me están mirando con cara de que rompehuevo. No. Pero medio traicionero a veces el pico del termo. Sí. Y a mí en la cama me da un poco eso de no, pero yo soy una tomadora de mate en la cama. Lo se vas alejado de tu cuerpo, como para uno de los costados, especialmente no para el lado de la cama. Pero claro. Es que lleva mucho laburo tomar mate. No, pero ya es como directamente lo sacás de adelante tuyo, lo pones en un costado, lo se vas por fuera y lo volvés a traer. Bien, tienes como para cuidar tu integridad. Rodrigo, sí. ¿Y comés también en la cama? ¿Desayuno en la cama? ¿Cena en la cama? Sí, me cuesta un poco más, pero sí, sí, bandejita y sí, sí. Ok. Pues sí. Bien. El con el niño tengo un tema con eso, ¿viste? Que ¿qué? Y prefiero que coma en la mesa y eso, pero si bueno. Vos desayunás en la cama. Tenés razón. Se puede caer algo. Se me cae el argumento ahí. El ABC de criar, ¿no? Totalmente. Dejá el teléfono, dejá la pantalla y vos estás igual. Totalmente. No, es una trampa. Cuesta esas cosas, sí. O la Play, ¿viste? Es difícil, pero por suerte a él le gusta mucho también los juegos al aire libre y todo. Entonces, bueno, hay un poco más de permisos ahí. Bien. Estamos con Rodrigo Noya, que está siendo parte de la obra de teatro El Secreto con sí. Ana María Picchio, con Gerardo Romano, con Gabriela Sari, en el Teatro Multitabarís de miércoles a domingo. Sí. ¿A qué hora están? ¿A la estamos noche? A las 8 de la noche y los sábados 7:30 y 9:30. Buen horario. Lindo sí, horario, está bueno. Sí. Está bueno, sí, porque Calculo ahora que por ahí viene más el calorcito, está bueno por ahí un poquito más tarde, porque vamos a entrar al teatro con el sol, si no. Pero, claro. Pero no, es lindo horario, es lindo horario. La gente lo agradece, te queda cómodo para ir a comer después. Sí, claro. Está bueno, está bueno. Las entradas las pueden conseguir en PlateaNet. Es un buen momento ahora de planificar el fin de semana, sí, o el fin de semana que viene, si no encontrás ahora entrada, pero está bueno ya saber que tenés el plancito. Sí. Y contanos un poco de la obra. Bueno, la obra es, como lo dice el nombre, El Secreto. Es una familia tradicional que son una pareja que le viene a traer a los padres de él, a mis papás, a Gerardo y a Ana María, al bebé para que lo cuiden porque se van de vacaciones. Y en ese interín que están dejando al niño, se devela un secreto que, bueno, pone medio a la familia patas para arriba. Bien. Y ahí se empiezan como a suceder otros secretos que bueno, que van develando que toda la familia, por más, digamos, estructurada o no que parezca, siempre tenés ahí una cosita que te guardaste o que no, y si vale la pena después de tantos años sacarlo a la luz, ¿no? ¿Viste? Bueno. Esa cosa de me lo guardé, lo cuento, y si lo cuento después hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de esa verdad que contaste. Y bueno, nada, son dos monstruos, Ana María Picchio y Gerardo Romano, son dos genios y lo hacen increíblemente. Y está buenísimo el tema en sí de la obra, que permite después el debate, ¿no? Eso. Total. Que te deja el teatro. Te que da siempre tema de conversación. Total. Después. Sí, sí. Aparte, si mirás, no soy mucho de mirar a la platea, pero si mirás capaz que alguna situación ves como soy un codo, como mirá, sos vos. Claro. Identificación. Sí somos, totalmente. Como los memes, ¿no? Totalmente. Sí, sobre todo en la gente por ahí más grande, pero se ve mucho, ¿viste? Eso del codo. Mirá vieja, mirá viejo. Ese sos vos. ¿Y tenés talks o rituales para ir al teatro? ¿En tu camarín tenés que tener algo? Sí, alguna... de todo. Soy muy cabulero. Soy hipocondríaco también. Entonces le sumo ahí como muchas cosas juntas. Un botiquín tenés, ponele. No tengo botiquín, pero ponele. Sí, tengo de todo, sí. Rezo a veces antes de salir, la camiseta, bueno, de Independiente siempre. Uh-huh. Ahora colgué un banderín también. Una foto de Bauti. Bueno, hago cosas un poco más esquizofrénicas. Hago la vertical puente. No, a ver, no, pero más o menos. Le pego a la escenografía 3-4 veces. Bien. Subo con un pie también 3-4 veces. Vuelvo antes de para que atrás. Llegue la gente, ¿no? No me ve la gente. Todo listo, atrás. Bien. Y hasta que entré en confianza lo hacía escondido. Pero mirá Nadal, todos los tickets. Un momento, claro, cuando se lo mostraste a tus compañeros, ¿no? Cuando te dejaste ver ante tus compañeros con... Soy con esto. Bien. Así me van descubriendo. Y la cámara va con Ana María Picchio agarrándose los cachetes. O que cada uno muestra el suyo, porque calculo que todos tendrán el suyo. Sí, ahora un poco que hay como un ritual de los cuatro juntos donde, bueno, cada yo los empiezo a mover, ¿viste? Los ubico, ¿no? Si lo hicimos una vez así... No te me pongas vos, Gerardo, de este lado y Ana María de este. Equipo que gana no se toca. Claro. Viste, pónganse. Yo ya sé que tengo a Gabriela, claro. Gerardo, Ana María. Sí, no me aparezcan mezcladas. Pero falla a veces. ¿Alguna vez falla? Si falla, los acomodo. ¿Nunca falla? ¿Siempre sale todo igual? ¿Siempre tenés la camiseta Independiente? ¿Nunca? No, la camiseta está ahí siempre en la misma posición. Okay. Todo, sí. ¿Y hay jodas por ahí que alguien te pueda esconder la camiseta? ¿Cositas de ya de elenco? Sí, a ver. ¿Sabés con qué y con qué no? A mí, la verdad, si me mueven la camiseta o algo, no me molesta. No soy eso de, no, con eso no. Y depende la obra también. Yo, en esta obra particularmente, estoy bastante tranquilo. No, respetuoso. No jodo mucho. Hay unos monstruos ahí que son... No jodo mucho, claro. Pero por ahí hice mucha temporada con Pedro, con Pedro Alfonso. Y bueno, sí, siempre había alguna interna ahí para joder, con Pachu, con Pedro, siempre, sí. Claro, esa debe ser difícil después y ahí de es la concentración. No, sí, la función es siempre vamos a cara de perro y las hacemos siempre igual. Pero bueno, entre nosotros siempre alguna cosita, si alguno se equivoca, lo jodemos, cosas así, siempre, sí. Qué grande. Rodrigo Noya está con nosotras. Pueden entrar a PlateaNet a buscar sus entradas para ver El Secreto, una gran obra con Ana María Picchio, Gerardo Romano, Gabriela Sari, teatro multitabariz de miércoles a domingo. Y hoy venís a ser jurado del Soñando. Hoy vengo a ser, me encanta la temática. Es un gran rol el que tenés por delante porque llama a la audiencia al 4775-6688. Cuenta, viste que nos dormimos, scrolleando, los famosos. pasos están por todos lados, es un LAM nuestra cabeza. Totalmente. Entonces, el sueño que mayor puntaje saque se lleva 2 noches de hotel. Ah. En Hotel Dazzler, que es espectacular. Y tenemos a la persona que no gane las 2 noches de hotel, que decís, uy, pobre. No, nada de pobre, lleva una almohada Canon hermosa, Muy Fuji, para dormir y seguir soñando como unos babies. Así que en el 4-775-6688 ya se viene Rodrigo Noya como soñando, como jurado del soñando. ¡Ay, está disléxica! Punto caramelo. Life is a mystery. Everyone must stand. 11:25, estás escuchando Punto Caramelo en Urbana Play, YouTube, Twitch, KZO, en el 104.3, y arrancamos, gira la escenografía, bajan las luces, y empieza este certamen que está dando que hablar, realmente está dando que hablar. Sueños famosos, en el 4775-6688, un jurado excelso que sabe puntuar, que sabe de lo que habla, sabe de lo que sueñan. Vamos a presentarlo, Mariquena Rúfalo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Se empezó, quiero dar esta primicia, a dormir siesta con ventilador de techo prendido. ¡Huepa! ¡Huepa, ahí huepa! Se sueña con otros climas, con otros hemisferios, así que hay mucho material de famosos para compartir. Artistas, en un paper. Artistas, sí. En pelopinchos. En pelopinchos. Claro que sí. Claro, bueno, cambia la temática. Totalmente. El airecito, la brisa, te da como distintos paisajes. Jen, besos, ¿cómo te va? Bueno, muy bien. Acá, porque vengo de Tecnópolis, estuve en los sueños de cosplayers, que estuvieron estos días en AGS. Estuve en los sueños de Voldemort, de Deadpool, del Hombre Araña, de la princesa de Mario. Smash Mouth. Sí. Tantos otros. Después nos vas a contar. Otros. Sí, sí. Rodrigo Noya, bienvenido a nuestro muchas jurado. Muchas gracias. El día de la fecha. Con respecto a los sueños, sí. ¿Soñás con colegas? Porque vos sos famoso, ¿entendés? He soñado alguna vez con algún colega, sí, sí, sí. Recuerdo haber, no recuerdo bien quiénes estaban, venía tratando porque sabía que venía de jurado y dije, sí. ¿Alguna vez soñé un viaje a Cataratas? No sé por qué, pero con grupo de elenco, tipo, ajá. ¿Me entendés? Como que íbamos todos a Cataratas. Bueno, acá tenemos muy bien puntuado a las cataratas porque el sueño emblema de este certamen, ¿sí?, es una chica que soñó que su novio le regalaba una taza con la cara de Sbaraglia. Buenísimo. Llamó, ganó, se ganó las dos noches en Dazzler. Bien. Y cuando va al Dazzler con el novio en la vida real, se encuentran a Sbaraglia en las cataratas. ¡No! ¡Excelente! Entonces, pasan cosas en esta mesa de sueños. Mira. Pasan cosas en el 4775-6688. Ya tenemos alguna historia. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Soy yo, Belia. ¿Belia? Sí, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿De dónde sos? De Capital, vivo en el Barrio Olímpico. Perfecto, ¿tenés ya tu sueño listo? Sí, está listo, les cuento. La pista es tuya, corazón. Bueno, resulta que me cruzo con Valeria Massa, gran figura, que me invita a su casa a conversar. Obviamente la casa es increíble, se puede imaginar, todo impecable, como uno puede esperar de ella. Y me empieza a hablar de un emprendimiento, que tenemos que probar su emprendimiento, que tenemos que probar su emprendimiento, y de repente saca un paquete de palmeritas. Ajá. Y me lo revolea a la mesa. Su emprendimiento eran unas palmeritas, y la insistencia era muy fuerte de que me comiera sus palmeritas, y no las llegué a probar porque ahí me desperté. Muy interesante. Vamos a ver qué tiene el jurado para decirte, por supuesto. Jen. Bueno, Delia. Belia. Belia con B. Uy, Belia con B. Ah, B corta, hermoso, hermoso, inesperado. Uh-huh. Y sumás tres puntos por esto, porque tenés un gran nombre. Te noto como una chabona segura, ¿no? Como que medio que casi ni te importa este certamen. Llamaste porque, bueno, justo te dio. Me gusta eso. Y sumás un punto más, ya tenés cuatro. Fue tan corto el sueño que no me deja profundizar. No, me cuesta un poco ir ahí a adentrarme en tu sueño, en ese análisis. Valeria Massa aparece como tu lencería. Y vos sabés muy bien por qué, porque ¿en qué década naciste? En el 80. Exactamente sabés por qué entonces aparece esto. Y hoy, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a ir al chino, vas a comprar una tapa de tarta, la vas a llenar de azúcar rubia o lo que quieras. Y manteca. Y manteca, rollito, rollito, rollito, cortás y te haces unas palmeritas. Qué rico. Mi puntuación es muy buena, Belia. Es un 9. Grande. Bueno. Puntaje para abrir el marcador. ¿Qué nos dice Rodrigo Noya? ¿Cómo lo dije? Me gustó mucho porque lo describió muy bien el ambiente. Dijo, entramos a la casa. Me imaginé una mesa larga. Y el paquete de las palmeritas deslizándose hasta ella, hasta el final, ¿no? Como me parece que fue así, ¿o no? Claro. Obvio. Y me interesa el rubro galletitas, me parece que es un gran emprendimiento. Sí. Yo le pongo un 9 también. Un 9, muy bien. ¿Qué dice Mariquena Rúfalo? Belia, bienvenida a la pista. Me gustó tu sueño. Hay algo que no me gusta en general y es que digan el famoso tan rápido. O sea, a mí hay algo que me gusta del relato, que yo diga quién es, hasta que, bueno, de toque dijiste Valeria Massa, pero me gustó cómo describiste la casa, cómo dijiste ustedes, cómo se imaginan, que es como nos metiste a todos en tu sueño, de alguna manera, pues ya todos nos imaginamos la casa de Valeria Massa. Entonces nos trajiste todo eso. ¿Las palmeritas eran chiquititas o eran grandes? Las chiquitas. Me las imaginé grandes. Ahí, por claro, ahí... es que para mí es todo lo contrario a Valeria. Nunca me imaginaría que voy a desayunar o a merendar a la Valeria y me tire unas palmeritas. Igual me gustó porque no es que soñaste con Maru Botana y palmeritas. Soñaste con claro, Valeria Massa y palmeritas. Eso le da perfecto. Mucha verosimilitud y me gusta. Tenés una linda nota y es un 7. Felicidades. Muy bien. Bedia. Belia. 25. Belia. Bedia es una calle. Sí, linda. Sí, claro. 25 puntos. Tenés, es espectacular este número. Así que quédate bien atenta, dale. Bárbaro, gracias. Beso enorme. 4775-6688. Tenemos dos noches de Dazzler en quiero juego. Ir. Una almohada canon increíble. Quiero. No es joda. Y hice una buena devolución. Usted diga, me encantó. Porque soy nuevo en esto. No, me viste bárbaro. Gran jurado. ¿Ya hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Hola, soy Vané. Vané. Bien, Vané, ¿de dónde sos? De Olivos. De Olivos. ¿Tenés listo tu sueño? Sí, re. La pista es toda tuya. Bueno, tiene muchos detalles, espero no hacerlo muy largo. Resulta que yo me sumaba tarde a un viaje a Europa con mis amigas, que no conozco Europa, pero bueno, está ahí como un pendiente que me gustaría ir. Y de golpe, no sé cómo en el sueño, aparece que Lali es amiga de mi hijo, de la familia, no tengo idea. Y le pregunto a ella si me podía gestionar los pasajes. Y ella me dice, sí, a mí me encanta, yo me ocupo de mis propios pasajes, yo te lo hago. Bueno, estábamos como en una casa, en el escritorio, ella anotando todo el tramo que yo quería conocer, etcétera, etcétera. Bueno, y le digo, pero vos avisá que no es para vos, porque si no van a creer que sos vos. Bueno, me dice, no, tranquila, tranquila. Bueno, de golpe, ya no estaba en ese momento, sino que estaba como en un barco, y en el barco estaba mi hermano con el Puma Goiti. Bueno, una tía y un tío mío que no eran, pues, en la realidad mis tíos. Bueno, y empezamos a caminar algo muy largo, un pasillo larguísimo, como de muchas puertas, tipo Maxwell Smart, y aparezco en un camarote con mi tía, ponele. Bueno, y se veía divino, una vista al océano espectacular. Y ahí dice, bueno, yo ya estoy grande, no me tengo que preocupar por nada, voy a disfrutar, nada. Y aparece Norman Brisky, que la besa como en una película romántica, patita para atrás. Tita el hombro. Y después se tiran los dos como al océano a hacer la plancha, vestidos como estaban. Bueno, y ahí terminó, pero yo quería seguir soñando y me quería quedar en ese sueño eternamente. Ay, muy bueno. No, excelente. Muy bueno. A ver qué nos dice el jurado. Hermoso para analizar. ¿Qué opina Jen? Muy lindo. Muy lindo, Vane. Te felicito. Sos de Olivos y te gusta ir a tomar mate al río. Sí, me encanta. Tenés 3 puntos por eso. También tiene un punto más porque no conoce Europa. Y entonces, sí, claramente tenés un punto más y te deseo que tengas la oportunidad de poder visitarla. Bueno, Lali cumplió gracias. Años y lo celebró con sus amigos y amigas en Madrid. Y ahí todo tiene sentido, ¿no? Seguramente viste algo de eso. Aparece un pasillo con puertitas, que es tu vida, como una cronología de tu vida con cada etapa, cada década. Norman Brisky sos vos. Y te estás besando a vos misma. Porque lo mereces. Es un buen augurio este sueño. Uh-huh. Y le querría poner un poco más que su contrincante. Y yo no sé si se puede coma con decimales. Se puede. Todo se puede. Entonces mi puntuación va a ser un 9.50 esta vez. 9.50. Increíble. Te felicito. Increíble. ¿Qué nos dice Rodrigo Noya? A mí me gusta que en el sueño manifiesta lo que quiere. Porque dice, no, viaje a Europa. ¿Sos fan de Lali? ¿Te gusta Lali? Sí, es grosa. Bueno, es también, por eso manifiesta que la va a conocer a Lali. Y el final, lo de Brisky, me da como esos videos de la IA que pasan cosas raras, que hasta veces se tiran al agua vestidos, ¿viste? Sí. Esas cosas de no sabes que es real hasta que ves el video. Me gustó, le voy a poner un poquito menos que el anterior. Bien. 8.50. Bien. 8.50. Muy decimal. Pero muy buenas devoluciones. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? Vane, te digo bienvenida a la pista. Me gusta cómo lo tenía atragantado ese sueño, porque si estás lista para contar tu sueño, sí, re. Como se lo habrás contado a gente que no le importó, Y acá sí. Es un lugar y un espacio donde tu sueño cobra vida y realmente tiene mucho sentido. Me gusta que para eso están los sueños, para soñar cosas que uno quiere, irse a Europa con las amigas y que los pasajes o te los compre Lali o te los consiga de canje. Y sumarse a último momento, ¿no? Y que sea en primera, seguramente. Así que me parece que es lindo programar la mente para ese tipo de sueños y para disfrutarlo. Ya en el crucero, en el bote, en el barco, se va poniendo todo un poco más confuso, pero también le da verdad porque los sueños son un loco bárbaro, ¿no? Uno no decide. No quería que termine, Vané. Me dio pena que se acabe porque era como, si es una serie, quiero temporada 2, 3, 4 y 5. Me encantó y creo que va a ser la primera vez en el año que lo pongo. Es un 10. ¡No te la creo! 28 puntos te llevas en las dos noches en Dazzler. Gracias. Bueno, las vas a disfrutar muchísimo y seguramente puedas retomar este sueño. Nuestra amiga se va a llevar, Belia, se va a llevar la almohada de Canon. Así que acá nadie se va con las manos vacías. Que lo disfruten y muchas felicitaciones. Gracias. Para ambas. Rodrigo, gracias por venir. No, por favor, me encantó. Sos un gran tipo y un gran jurado, ¿eh? Gracias. Hoy lo ha demostrado, pueden ir al Teatro Multitabariz a verlo de miércoles a domingo, métanse ahora en Platea.net, se sacan unas entraditas o cumpleaños a alguien y si no sé qué regalarle. Excelente. Un par de entradas. Qué lindo regalo. Estoy haciendo mucho esa. Che, regala un par de entradas. Muy buena. Es muy buena. Y es original también. Es original y le estás regalando una experiencia, como se usa ahora. Está, ¿no? Una experiencia. Gracias, Rodrigo. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un beso grande. Beso enorme para ti. Y a nuestra oyente le vamos a regalar una gran almohada de Canon. Abelia, porque Canon te va a sorprender. Tiene una almohada cómoda, fresca, mullida, modelos para todos los gustos, formas de dormir. Vas a encontrar tu almohada ideal para disfrutar como si estuvieras en un hotel 5 estrellas todos los días. Tu almohada Canon en tiendas digitales la vas a encontrar. Tiene más de 4.000 puntos de venta. Tener un Canon se siente diferente. mejor momento. Punto Caramelo. Con Julieta Pink. Los sábados a la mañana. En Urbana Play 104.3. Por Urbana Play. 15 minutos faltan para el mediodía y tenemos opciones como un buen programa de sábado de la mañana que somos para gente que está armando el fin de semana. Ya le recomendamos teatro, espontánea, ¿qué más? Muchas cositas para ver, para escuchar, como por ejemplo se pueden ir a YouTube donde tal vez estén ahora, buscan el Tiny Desk de 31 minutos, esta banda infanto y también diría para adultos, es chilena, que tiene una serie de TV y que tiene su propio Tiny Desk en este ciclo para los latinos. Recomiendo, si no conocían, está buenísimo, obviamente, para ver con niños, con niñas. Está muy bien, son muy simpáticos. Atención a las canciones. Bailan sin cesar. ¿Cómo se llama la banda? 31 minutos. 31 minutos. No. 31 minutos es una serie de TV chilena. Son como una especie, les dicen, como unos Muppets chilenos, claro. En donde se combinan diferentes. Medio Pepe Pompín. Claro, hay uno que es medio Pepe Pompín. Hay humanos, hay muñecos muy graciosos. Te hacen reír. Y atención también a Calurosa Navidad, un gran tema que creo que te va a gustar mucho. Eso pueden encontrar entonces en uno de los últimos Tiny Desk que encuentran en YouTube. Después nos vamos a un documental en Disney, en realidad es de National Geographic. Se llama El último secreto de Cleopatra. Es un documental de un poco más de una hora en donde te cuenta la aventura de la dominicana Kathleen Martínez, abogada convertida en arqueóloga, que empieza a buscar la tumba de Cleopatra y dice, ¿sabes qué? Por mucho tiempo se dijo que estaba en un mausoleo de Alejandría, pero ella dice que está en otro lado. Dice que está en el templo de Taposiris. Es lindo porque siento que, no sé ustedes, tal vez no sepamos tanto de Cleopatra, que sí es una leyenda, no, que aparece en canciones. No, sabemos mucho. Ustedes son un máster en Cleopatra. ¿Sabes qué siento? Que alguna vez fueron a una fiesta de disfraces, alguna disfrazada de Cleopatra. Yo bueno, que, sí, bueno. Pero me parecí más al mono Burgos que a Cleopatra. Es verdad, el flequillo te queda raro. Claro, sí. Yo dije, voy re Cleopatra y me dijeron, mono. O Morticia también. Morticia salía mucho claro. en un momento. Bueno, es re linda la historia de que vas a ver en este documental que te va llevando y también la historia de esta mujer, que el padre de Kathleen, la dominicana, quería que ella estudie abogacía. Pero en realidad su verdadera pasión era Cleopatra, la arqueología, y van a ver como las excavaciones, cómo trabaja con un descubridor del Titanic, de Bob Ballard y otras personas, y bueno, llegan a buen puerto. No es un spoiler, no, pero... No, ahora ya sabemos terminar. Bueno. Eso por un lado, y por otro lado, un juego de mesa quiero recomendar esta vez. Se llama La Campaña, y me gusta cuando los juegos de mesa tienen emprendedores jóvenes detrás. Son dos jóvenes argentinos que hacen este juego, que se llama La Campaña. Es un juego de estrategia que se juega entre 2 a 5 jugadores. De estrategia porque tenés que ir salvando tus recursos. Tenés dioses, tenés espadas, tenés otras armas, tenés oro. Tenés que administrarlos bien para ganar en este juego estratégico que dura cada partida 20 minutos aproximadamente. Tenés que usar la cabeza. ¿Y dónde se consigue? Se consiguen en plataformas, pueden buscar bien. La Campaña, juego de mesa, es un juego de cartas, me olvidé de traerlo porque lo tengo en casa. Sos humana, ¿sabes qué? Soy humana. Gente amiga, cree que te vos, por, así. Vos o sea, por tequi, tipo todo, no te olvidas nada. Y no. Nada, por tequi no. La tequi se viene el carnaval de los tequis. Las tequis no son ya. Tienen que hacer el carnaval de los tequis, pero todos ustedes. Ay, qué lindo. Y que toquen los tequis. No, chicas. Que toquen los tequis también. Claro, claro. Bueno, hay que armarla esa. Ojo, dale, dale, se armó. Tenemos plancitos para afuera también, para disfrutar. Este me encanta y es la Feria Francesa en el Rosedal. Qué divino. Lindo plan la Feria Francesa. He ido de cita a Feria Francesa. ¿Te chapaste un francés en el Rosedal? He ido de cita a la Feria Francesa y recomiendo mucho porque hay 30... O sea, la comida francesa es para chapar, para mí. Sí. A ver, desarrollo un poco. Depende, hay un tartar de no sé qué, no, carne cruda, no chapar. Pero una raclette, después una raclette, sí, puedes chapar, crème brûlée. El olor a quesito acá alrededor no, del no me gusta. Pero pará, te cuento la propuesta. 30 el queso stands, y el chapé, no sé. No me gusta, no me gusta. 30 stands para hacerte viajar con los sabores. Queso y chapar no me gusta. Boulangerie y chapar. Boulangerie, ¿ves sí? Que boulangerie y chapar. Musiquita en vivo. Bien. Y chapar. Entonces podés disfrutar. ¿Sabes con quién fui? ¿Con quién? Sí, tía. Otra vez, yo les explico. Si ustedes están escuchando, ellas en este momento se están dando secretos, se entregan secretos. Me Julieta se ríe. Me reacuerdo. Pero no te caía hace bien. Hace mucho no te escribe. ¿Era novio ese? O... Pero no te caía bien. No, no me cae bien. No me sigue cayendo bien. Me escribió para mi cumpleaños. No, como decirle gracias. Una cosa de Mar Rúfalo, mamá. Ya está, no. Escúchame, no, 30 stands para hacerte viajar a través de los sabores: chocolatería, restaurantes, café de especialidad, masterclass con chef y musiquita en vivo francesa. Eso para mí es un plus. Lindos músicos también. Sí, claro. Si vas también con tus amigos. Sol, chocolate y chape. Sí, eso desde ya. ¿Sol mondongo y chape? No. Pero hay mondongo vegetariano. No. Sol, no. Esa de soja y chape. ¿Frutos secos y chape? Rari. Pistacho puede ser, ¿eh? No, porque. Pero te quedan los metes la mano en la bolsita así, los dos a la vez y dices, ay, perdón, no vos. Sol, pipas y chape. pipas y chape, sí. Es como un lorito. Pero sí, puede ser. Seguimos con los planes porque ahora todo lo que viene no es para chapar. A ver. Y es festival la fiesta del ajo crudo. De la cebolla cortada en juliana. No, es el festival del asado y la empanada. Uy, qué divino. Es lindo para ir ya más en familia, más con 20 años de casada, ¿no? Claro. ¡Ay, qué guacha! ¡Ay, qué guacha! Bueno, los solteros también comen empanada, ¿sabes? ¿En serio? Sí. Bueno, bien. Vamos a concentrarnos entonces. Lo de la Feria Francesa, hoy y mañana de 11 a 18.30. Y el festival del asado y la empanada es en el Hipódromo de Palermo, hoy y mañana de 12 a 23. Y es esta edición donde vas a encontrar lo mejor de todos los fuegos argentinos y también el Festival Federal de la Empanada. ¿Vieron que las empanadas, según donde se hacen, tienen distintos ingredientes? Por supuesto, que sí tiene papa, que sí tiene pasas. Exacto. De uva. La empanada, por ejemplo, en Famaillá, que es la capital nacional de la empanada, es de matambre. Claro. Eso es como distintas versiones y distintas recetas, así que vas a poder probar las empanadas de todo el país. Lindo plan. También aire libre. Se puso lindo el día para disfrutar. Y un plan que la semana pasada se suspendió. fue la Feria del Botánico. Uy, cierto. Anunciamos la Feria del Botánico en fin de semana afuera la semana pasada y se suspendió. Así que se pasó para este fin de semana. ¿Qué van a encontrar exactamente? ¿Qué? Ricas flores. No, lindas flores, quiero decir. Plantas, flores, sustratos, insumos de jardinería y mucho más. Vas a poder comprar, por supuesto, pasear por el botánico, que es una hermosura. Macetas que estoy necesitando. Macetas vas a poder comprar, entrada gratuita, sin inscripción previa, y todo lo recaudado se reinvierte en el botánico para la conservación. Hermoso. Así que háganlo, vayan. Por supuesto. Y me etiquetan, @solcitorosa, se suscriben a mi canal de YouTube, @solcitorosa. Hermosos planes. Afuera nos contó Solcito, adentro Shulkin. Y si decidís este fin de semana quedarte adentro, acordate que con DirecTV tenés todo. Podés disfrutar las mejores series, películas de tus plataformas favoritas, incluidas en tu plan, y sentí la pasión del deporte compartidos en exclusiva solo por The Sports. Suscribite ahora en directvla.com. Con DirecTV tenés todo. Estás en Punto Caramelo por Urbana Play. Volvé a escuchar Punto Caramelo. Cuando quieras. Donde quieras. Seguinos en Spotify. Urbana Play 104.3. Compartí el mejor momento de tu fin de semana. Compartí tu radio. A I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows. Minutos faltan para el mediodía, uno para ser exacta, porque si usted, si yo les digo faltan dos minutos y falta uno, van a decir que si me miente con esto, me miente con un montón de otros. Y queremos que seas exacta. Y si no, ser confiable es para lo que vine a este mundo. Claro que sí, queremos agradecerle a Kimi Café, que nos trae el cafecito de todas las mañanas, riquísimo, con leche de almendras, como le gusta a cada una, sí, a la temperatura justa, café de especialidad, muy rico café de especialidad para tomar y para llevar, acá muy cerquita de la radio. Los encontrás en Ravignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20, y los sábados de 9 a 20. Así que te podés venir a buscar tu cafecito y seguís hoy caminando y paseando con este día precioso. Lo seguís en Instagram, arroba kimicafe.ba. Le mandamos un beso a Vanina, que nos escucha siempre, y le mandamos un beso gigante. Riquísimo el cafecito de Kimi. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En YPF. Tu mañana arranca mejor, porque llegó Full Sail con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. El número uno, el maestro Gabriel Rolón. Para negociar no vas a ganar todas. No. Es algo que aprendí. Y para ganar algo hay que perder, Andy. Bueno. Siempre para ganar algo hay que perder. Claro, esa es una negociación. Si no, no es una negociación, es una imposición. Que es la imposición del tipo que te dice, mira, esto es lo que hay, vos fijate. Ese tipo no está negociando. Si no querés, si no te alcanza, listo, gracias por haber venido. Ahí no hay una negociación. La negociación surge cuando yo te digo, mira, Jairo, quédate, dale.

Punto Caramelo. Con Point of View, escuchás en Punto Caramelo a las 12:09, 23:07 de temperatura en Ciudad de Buenos Aires. Arrancando este fin de semana, le mandamos un beso y un aguante a Sebastián Wanreich, que debe estar en las inmediaciones del León Kolbowski, porque Atlanta, como muchas personas del otro lado saben, está en el reducido. Ajá. Ahora juega con Chaco Forever a la 1:00 p.m. Ay, hay mucha tensión alrededor de este partido porque es, no me gusta este término, mata-mata. Amo el término mata-mata y el repone de manos también me gusta. Cuando van a hacer un lateral, dicen repone de manos. Tiene que jugar de local y que le deseamos lo mejor, que pase lo que todos queremos que pase. El mata-mata es que queda uno o el otro así. Exacto, okay. que el que pasa, pasa y el que no pasa. ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto queda? Y no, son un montón de partidos, pero todos decisivos. Así que hoy empieza el reducido para Atlanta, juega a la 1:00 con Chaco Forever, le mandamos un beso enorme. Mucha audiencia de Vuelta y Media también, que está hinchando por Atlanta, no siendo de su, ¿no? De su, sí, sus de colores. De sus colores. ¿No? Correcto. Me como de terminar la frase. En ese qué sé yo. Escuchen una cuestión muy importante. A ver. En el 47756688 ya habilitamos para que se anoten al juego del jeringoso. ¿Tienen que saberlo a la perfección? No. Cazando algo de jeringoso, pueden llamar al 47756688 porque estamos buscando finalistas para la guitarra Gracia, que ahora están viendo si están en YouTube o en Twitch o en Casetado, una hermosa guitarra Gracia, una marca que forma parte de nuestra historia musical, más de 150 años de tradición, sonido que trasciende generaciones acompañando músicos de ayer, de hoy y de siempre. Y tenemos esta guitarra premium que está buscando finalistas para que se la lleve una persona a fin de mes. Ya tenemos finalistas. Hoy vamos a incorporar uno o una más. ¿Qué tenés que hacer para ganarla? Llamar 47756688. y vamos a charlar nosotras en Jeringoso. Tenés que decir más o menos de qué, con el mayor nivel de detalle que puedas, porque eso te hace claro. ser el elegido o la elegida. @graciaguitarras, ahí pueden chusmear qué lindas guitarras tienen. La estuve afinando y tocando recién un poquito, elegí el tema del Sensei. Hermoso. Suena hermoso. Suena, ¿eh? Estoy. ¿Estás para un Date en Pata? Siempre. Bueno, tengo novedades del mundo hotelero, como cada sábado, y en este caso una noticia que nos deja bastante atentos y alarmados, porque a una turista le cobraron en un hotel de Las Vegas $224 por usar un enchufe. No. ¿Cómo puede ser? ¿Qué hotel? Un hotel, no vamos a decir el nombre para no traer polémica, y por el, si el día de mañana quiere ser anunciante de este programa, sabes que tenemos. ¿Pero por qué? Bueno, se llama Sharina Butler. Nunca traigo historias. Sharina Butler. Es de las Bahamas y viajó a Las Vegas de vacaciones y se alojó en un super hotel, una cadena muy conocida. Sí. Fue con su hijo, raro, a Las Vegas. Raro. Pero bueno, todo fue color de rosas hasta que en el momento de hacer checkout le dice el empleado que tenía un cargo por $224 con impuestos incluidos. O sea, era 224 ya final. Con impuestos incluidos por su estadía de 4 noches. La chica le dice, no, mira, yo ya pagué la habitación. No es por la habitación, le dice. No entendía qué era, y lo que le dijo fue que usó un enchufe de la habitación durante 4 días y que eso le generaba ese cargo. ¿Y? Cuando, bueno, está suspensa. Sí, estoy re está Jorge estoy. Suspensa. ¿Y? Resulta que el hijo de esta mujer Ay. Usó un enchufe, pero no cualquier enchufe, sino que el enchufe donde estaba conectado el frigobar. ¿Cómo? Desconectó el frigobar para cargar su teléfono. Aparentemente había un pequeño cartel al lado de la heladerita que pedía a los huéspedes que no la desenchufen y que indicaba que si lo hacían les iban a cobrar $50 más impuestos por cada día que permanezca enchufada. No. Desenchufada, perdón. No sabía leer. No, dice que, bueno, hubo mucha polémica porque a partir de que esta mujer cuenta su historia, muchos dicen que les había pasado lo mismo. Que y con era, el hijo de ella también. No, sin el hijo de ella, pero que les parecía una estafa. Según la turista, fue una estafa porque el cartel era ínfimo, muy pequeño. Pero aparte, ¿qué tenía? ¿Mayonesa casera dentro del frigobar que no se le podía cortar? Digo, ¿qué pasa? ¿Se desenchufó el frigobar? No, es que hay una polémica, especialmente en los hoteles de Las Vegas, que tienen un sensor especial para saber si vos tocaste los productos de adentro, sí. si alteraste alguno de los productos. Qué pesado. Si te tomaste una agüita y después trajiste una agüita del súper. Te la cobran igual. Entonces, al desenchufar la neverita, ellos no pueden tener ese control que tienen sobre los productos. Hay que aprender a soltar, más terapia. Querido. A esta mujer le parece una estafa, primero porque el cartelito era ínfimo, dice que no estaba del lado del enchufe, sino que estaba del otro lado. ¿Y si era no vidente? Déjamelo al lado del enchufe. Y por otro lado, ¿saben qué le pareció raro? ¿Qué? Que nunca les avisó. El empleado de lo, Che, enchufa en la heladera, claro. No, decir, quiero recuerde que le estamos cobrando $50 por día porque usted tiene desenchufada la heladera. Ella no se había dado ni cuenta. Lo que dicen desde el hotel, a ver de qué lado están, es, tenemos puertos de carga en las lámparas, en las mesitas de luz, a cada lado de la cama, en los laterales, en el escritorio y en el baño, claro. Y justo tienen que desenchufar la neverita, clean caja. Son dolobus. Hachín, dicen clean caja. Un poco de razón tienen. Un poco de razón tienen, pero en este caso, para esta mujer, significó desenchufar la heladerita $224, que se podría haber tomado, casi te diría, la heladerita completa por ese valor. La verdad, solo traes verdades. Verdades. Y una vez, hacen no tanto, en un hotel, desenchufé la neverita. Porque hacía mucho ruido, chicas. ¿Y cuánto te vino? Solo tenía bebida. No, en este caso nada. No sé. Pero bueno, ahora, digo, no sé si la desenchufaría en este caso. Llamo. No, sí. No se corren riesgos. Ya estoy, como te digo, mucho a partir de hoy, mucho más alerta cada vez que piso un hotel. Muy tensionada. ¿Irían a un hotel conmigo? No. Yo sí. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Think it's not even a question, and think on the lips of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the thing on your cherry. Pink 'cause you are so very.

turn it up cause it's getting heavy. Wild, wild, west coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, zucchinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent California. En Punto Caramelo, escuchando a Katy Perry hasta la 1 de la tarde. Estamos en vivo y ahora vamos a jugar el juego del Jeringoso, porque querés ser el finalista o la finalista para la guitarra Gracia. Te entiendo, me pasaría lo mismo. En el 47756688 ya hay alguien en línea. Hola. Mira qué lindo guitarra. Hola, soy Santi. Hola, Juli. Hola, Santi, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Todo bien. ¿Cuántos años tenés? 10. Ay, mi vidita. ¿Y qué estabas haciendo? Mirando Urbana Play. Mirando Urbana Play, claro. ¿Lo ves por Caseta O o lo ves por YouTube? No, Caseta O. Por Caseta O, muy bueno. ¿Y te levantaste temprano? ¿Te levantás con despertador o así solito? No, a las 6:40 me desperté. ¿6:40? ¿Solito o con despertador? No, solito. Solito. ¿Y qué haces? ¿Empezás a despertar a los adultos de la casa? ¿Te haces el desayuno? Sí, estaba mirando Harry Potter mientras. ¡Ay, oh, qué lindo! Santi, ¿tenés celular con SIM? O sea, con WhatsApp y todas esas cosas. No, no tengo celular. Muy bien. Bien, Santi, aguantamos un cachito más porque después no para más el celular. Es verdad. Totalmente. Bueno, ¿y te gusta la música? Me encanta. Bien, ¿y hay instrumentos en casa? No. Bueno, este puede ser una muy buena oportunidad porque hoy sale un finalista o una finalista para una guitarra premium de buenísima, Gracia, que está buenísima. Sí. Ah, sí, hay un instrumento solo. ¿Cuál? La flauta melódica. Me encanta, qué lindo. Con esa manguerita, ¿no? Que haces tuc, tuc, tuc. ¿Quién toca? Sí. Yo. Muy bueno. Qué lindo. Hermosa la melódica, me encanta. Con la manguerita, totalmente. Total. Santi, vamos a jugar. Yo le voy a contar algo a las chicas y tenés que decirnos qué enganchaste de la conversación. Dale. Dale. ¿Hablas jeringoso? Sí. Sí, Pi. ¿Y quién te enseñó? En el cole, en tercer grado. ¡Qué bárbaro! Mira, siempre pensó... Ya lo dan en los colegios porque LinkedIn te lo está pidiendo, sí, ya en el currículum. Lo van a sumar a Duolingo, dicen. Sí, muy bien. Sí. Y es que estamos en Duolingo. Y Lipingopo. Santi, a abrir bien las orejitas, vamos a hablar, dale. ¿Estás listo? Sí, Pi. Sí, Pi. Sí, bueno, ahí vamos. Mucho, Santi. Chipi capaz. ¿Qué, Pe? Epe el proxi, proproxipi, mopo, dopo, mi, pingopo. Sí, epe, sepe, el dipi, dapa, depe, lapa, mapa, drepe. Apa, ipi. Sipi, ipi, pepe, dipi, upunopos, apantiopo, jopo, bopos, nuepe, bopos. ¿Depe, sopol? Sipi. ¿Nepe, gropos, opo, depe, copolopor? ¿Qué pe, dipi, sepem? Mapa, ropom. Mapa, depe, gropos. Sipi. Nepe, gropos. No. Nepe, gropos. Nepe, no. Yo crepe, opo, que nepe, gropos. Santi. El próximo domingo es el Día de la Madre. Sí. Y pedí unos anteojos. Sí. De sol. Bien. Marrones. Y después empezaron a discutir entre negro y marrón. ¡Ay, excelente, mi amor! ¡Me vuelvo loca! Espectacular, bravo. Santi. Quédate en línea que vamos a hablar con otra persona. Dale. Dale. Beso grande. Ay, me encanta. No, estoy... Puntito caramelito. Sí, por ahí vacaciones de verano, además de invierno, y temporada en Carlos Paz. Me gusta. En el lago San Roque. Lago San Roque, o acá en Mar del Plata, ahí en el frente a las medialunas. La Perla. La medialuna de la Boston. Ahí va. 47756688, estamos con la guitarra Gracia Premium de fondo, que es una hermosura, una gana de ganársela. Sí, yo la estuve tocando, la afiné y anda bárbara. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo León. Hola, León. Hola, León. Ah, bueno. ¿Cuántos años tenés? 10 también. Ay, mi vida, tesorito. ¿Qué estás haciendo? Misma categoría compiten, ¿eh? Peso pluma. Estoy en la panadería con mi mamá. ¿Y qué se compra? ¿Qué te tentó? Pan, estamos comprando pan para el asado. Bien, un poquito de figacito, un poquito de miñoncito. Está lindo para un asadito, ¿eh? Mm. León, ya que estás ahí, ¿factura favorita? Creo que es el poforito. Uy, sí, qué rico. Con jamón y queso, ¿no? Dentro de lo posible. Sí. Qué rico. Bueno, espectacular, León. ¿Quién te enseñó jeringoso? Mi papá. Tu papá, claro. Muy Viste bien. Que ellos creen que hablaban en secreto y de repente entendés todo. Sí. Pasa. Sí. Bueno, sí. León, vamos a jugar. Sol nos va a contar algo y vos tenés que enganchar la mayor cantidad de detalles que puedas, ¿sí? Sí. Adelante, entonces, para León. Jupulipi. Quepe. Peperdipi, epel la paviapal, que peme perre pega pala pastepe. Upu no por ropo jopo. Sipi. Bripi shipitopo. Sipi. Lopo peperdipi. Upa. Lopo bupusquepe no po epestapavapa. Uh-huh. Me fui piapa copon praparopo tropo. ¿Caparopo? Diepes mipil pepe sopos. Ah, pa, viepe. Viepe. No po estapavapa epel mipi mopo copolo por. Ah. Bueno, a ver. El ojito, ¿viste? Como tiki, tiki, ¿qué agarró pa? León. Costó. Juli, perdí el labial que me regalaste. El rojo, sí, con brillitos, lo perdí. Upa. Lo busqué, no estaba y me fui a comprar otro. Es espectacular. Ay, qué lindo. ¿Supiste, León, cuánto lo pagó? Ah, no, eso no escuché. Bueno, estamos ahí viendo los detalles, son muy finitos. Por eso te pregunto, porque estuvieron muy bien los dos, Santi y León. Está very difficult. Uy, me toca a mí definir. Sí, para. Si no, nosotras vamos. No. Vamos a votar uno cada una. Si querés, Julieta, vos votás. Pero con los locos bajitos no. Vos votás uno. Votás uno, yo voto matando. Otro y Julkin define. No. Pero ay, votamos no, cada mata, una a uno. Sí. No, para, hay premio consuelo igual, ¿no? Sí, por favor. Cine, sí, de cine. Vota okay. Julkin primera. No, nosotras. ¿Qué? Que Julkin define, ¿no? Ah, Julkin define. No, pues yo tengo. Yo tengo algo que me está diciendo la producción, por eso. Tengo una data listo, calificada. Listo. Bien. Tengo una data calificada que me dice que. Dale, votá. Para Julkin. ¿Yo voto? Sí. Yo. Ay. Estuvieron muy bien los dos, pero hay uno que dio más detalles que el otro porque. Porque León no dijo que salió 10.000 y no dijo que Sol no encontró en el mismo color rojo, sino que compró otro color. Entonces, Julio, bueno, Cobos. Entonces. ¿Qué diga? Bueno, voto por Santi. Bien. Un beso, León. Porque agarró Bripi Shippy Topos, la palabra brillitos, voy a votar a León. Opa, muy bueno. Y la producción de este programa, que es más buena que Matusalem, dice que los dos a la final. Las infancias no se puede. No se puede. Nos fundimos. No. Antes de ser injusta, nos fundimos. Estuvieron muy bien los dos, la verdad. Así que los dos a la final para la guitarra. Gracias. Gracias por comunicarse, chicos. Chao, gracias. Bien. Ay, chicos, estoy re feliz. Ya está, es como haber cruzado un cachorrito a la calle. No. Ah, no, nada que ver. No, nada que ver. Cero que ver. Punto Caramelo.

ya no sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden, que se compre un tren. Que el disco ni lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Y las cosas que le pasan no las puede ver. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos. Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero soy lo que sea. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Sonará esta canción porque son artistas Harlem, Louta, Zoe Gotuso. Hablamos del Harlem, por supuesto que Urbana Play está allí, radio oficial. Están Pauli Echeverría y Anaís Castro desde el festival. ¿Están por ahí, chicas? Hola, Juli, buen día, ¿cómo están? Exactamente, aquí estamos y nos estábamos preguntando lo mismo. No solamente si va a sonar esta canción, sino si la van a hacer juntos porque los dos se presentan hoy, tanto Zoe Gotuso como Louta. Claro que sí, ¿con quién estás? Hola, Juli, ¿cómo andas? Claro. Quería saludar a todo el equipo, estamos acá desde Santa Fe, un calorcito espectacular, palpitando la previa a lo que será el Harlem Festival, y nos acompaña Esteban Savione, que es el organizador de este evento. Preguntarte cómo estás a horas de que abran las puertas. Ahorita, ¿no? Dos horas faltan. Sí. Ya casi nada. No, estamos muy bien, muy feliz, está divino, más lindo que nunca este año. La verdad que estoy muy contento, el equipo laburó un año entero para esta edición y se logró llevar, superar la expectativa de lo que queríamos armar, así que estamos re felices. Oye, dices, más lindo que nunca, séptima edición, ¿qué cositas sientes que este año fueron como marcadas en esa lista de checks de cosas que querías mejorar, avanzar desde el año anterior? Y el upgrade que tuvimos en el patio gastronómico, de los espacios VIP para la gente también, los escenarios crecieron, como todos los años, yo creo que ya llegamos a expandirnos el predio de una manera que no tenemos más metros para irnos, pero pero no. Sí, y los servicios, las activaciones de las marcas, nada, la verdad que estamos, esto encima de noche, ahora está de día, pero de noche se va a poner todo con pantalla por todos lados. ¡Qué lindo! Va a quedar muy lindo, muy lindo. Preguntarte, Esteban, vos como organizador, nosotros vamos a estar acá en Urbana Play siendo medio oficial, mostrándote todo, a todo el país y a todo el mundo también, ¿por qué no? Si vos tuvieras que decir cuál es el gran diferencial que tiene Harlem entre otros festivales, otras propuestas, otras cosas, ¿qué es para vos lo que tiene Harlem de diferente y de piola? Y que es nuevo. nuestro. ¿Qué es nuestro? Claro. Pero, no, de alguna manera es eso, es como todo lo que le haríamos a un festival. Trabajamos, vamos a los festivales de los colegas, vamos al Cosquín, vamos al Bandera, vamos a Lola. Y la verdad que nos gusta, digamos, tratar de superarnos y de mejorar cosas que nos gustarían que estén. Pero sí, es eso, más que nada, esa la diferencia, como. Y creo que la gente que viene afuera se va diciendo, che, qué precioso que es el lugar. Claro. Porque la verdad que la estación que tenemos acá de trenes, no es fácil ir a Retiro y montar el festival. Claro, sí. No, tal cual. Y además tiene como una mística muy particular. Y cuando pienso también en el lineup, también la tiene. Nosotras ayer estuvimos repasando un poco aquí en Urbana Play, que estaban como muy cubiertos los géneros. O sea, tienes una cuota de rock nacional, tienes una cuota indie, tienes una cuota de artistas emergentes. Cuando ustedes se sientan a pensar en ese lineup, ¿cómo funciona? O sea, ¿hay como cierta preponderancia de algunos géneros sobre otros? Y eso decía, está bueno, porque es muy diverso el festival. Y se anima a cosas. Bueno, no sé, acá tenemos Tusi Warrior, por ejemplo, claro, que está metido entre rock. Este año tiene mucho rock, como en relación a otros años anteriores. Tiene mucho artista emergente urbano. Uh-huh. Se armó un escenario destinado a ellos, de los futuros referentes urbanos, por así decirle, creemos que van a andar. ¿Cómo quiénes? Y está Cell, está Rama, los Swagger Boys. Los Swagger. Yo a los Swagger los tengo más como estrellas punk. Totalmente, no sé, ¿no? Totalmente. Lo siento más, sí, punk. Totalmente. Pero sí, bueno, siempre el pop muy presente. Está la Joaquí también. Sí, está CRO, que es un crack, le va muy bien. Bueno, está Zoe, Dante, Santiago Motorizado, Louta. Y lo que decía recién, Zoe dijo que iba a cantarla con Louta. ¿Sí? ¡Ah, qué lindo! Y creo que la va a cantar la canción esta con No te va a gustar también. ¡Ah! Ella, viste, que siempre va a los festivales y, sí, y brilla. Sí. A mí me gusta cuando vienen los dueños del circo y te cuentan todo. Te y no les importa nada. ¿Sí? Total. Sí. Bueno, nosotras encantadas de estar acá, de compartirlo con Punto Caramelo. Totalmente. 25.000 personas esperan en este festival. Y lo que tiene de lindo para mí también es salir un poquito de Buenos Aires, ¿no? También viene gente de todas partes del país, incluso de Buenos Aires. Yo tengo amigos que en este momento están en la ruta encarando tal para cual acá. Buenas noticias. Si estás acá en Santa Fe, todavía hay entradas disponibles en la puerta y también de forma online, ¿no? Hay online. Los abonos y los VIP están agotados, pero quedan las últimas entradas por día, que siempre se deja para esta gente que, claro, llega a último momento. Y nada, la verdad que va a estar lleno. La vamos a pasar increíble. Y para repasar los artistas del, sí, primer día. Sí. Hoy tenemos, como dijimos, a Louta, tenemos a Zoe Gotuso, también tenemos No te va a gustar, Dante Spinetta. También tenemos a Blair, también tenemos Un Muerto Más. Nos gusta mucho la propuesta de Un Muerto Más. Muy divertido. La propuesta de Un Muerto Más, si no lo conocen todavía, súper recomendadísimo. Es espectacular lo que hace. Hablamos de él, ¿te acordás, Juli, en Vuelta y Media hace unos días? Sí, claro. Esta propuesta que mezcla música, teatralidad y poesía, dice presente acá en el Harlem, de los primeros artistas en tocar. Por eso es importante venir tempranito. Temprano, toca a las 3 de la tarde y nosotras, bueno, como decíamos, vamos a estar no solamente acá al aire, sino que ahí en las redes de Urbana Play vamos a estar compartiendo todo acerca de esta séptima edición de Harlem Festival. Así que muchas gracias, Esteban, por estar con nosotras. Gracias a ustedes, siempre acompañando Urbana. La verdad, muy contentos y bueno, que lo disfruten. Lo vamos, gracias, a disfrutar. Gracias. Le decimos a Esteban, gracias, chicas, a toda la audiencia que nos está escuchando, viendo. Los invitamos a seguir @Harlem Festival y @UrbanaPlayFM, que es radio oficial, por supuesto, y nos quedamos atentos a toda la cobertura. Claro que sí, mi amor, les mandamos así un beso a todas allá. Gracias. Adiós. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en YouTube. Mira Punto Caramelo en vivo y on demand en nuestro canal oficial. Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste se llama esta canción, No te va a gustar. Van a estar en el Harlem Festival. Recién nos contaban las chicas Anaís y Pauli que están en el festival. Ahí vas a tener toda la data porque Urbana Play es radio oficial. Y ahora los escuchás a 9:01 p.m. Hay que meterle. Les cuento que Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Es tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Podés seguirlos en Instagram como @cremolatihelados o entrar a cremolati.com.ar. Y por acá tengo buenas noticias. Bien. Buenas noticias musicales. Venimos de las buenas noticias de Harlem. Y tengo tres buenas noticias vinculadas a diferentes artistas que queremos mucho. En principio, Dua Lipa está en su gira Radical Optimism Tour, que la va a traer en noviembre, o 7 y 8 de noviembre va a estar en River, la Dua Lipa. Oh, River. Y en este caso tocó en Los Ángeles, y ella tiene una tradición en donde interpreta temas de las ciudades que visita. Y en este caso, no da que tocó con Gwen Stefani, cantaron Don't Speak. Uy, qué temazo, en Los Ángeles. Dios. Y escuchen un poquito. Dios. Lo lindo es que Dua dijo que Gwen Stefani es una de sus heroínas, claro. De las personas que la inspiró, que Same, Dua. Que creció escuchando su música, y es para ella un verdadero placer haber tocado con Gwen Stefani. Es una dupla encantadora. Y Gwen Stefani, como dicen los chicos ahora, está en escabeche. Está tremenda. En escabeche. La Sustancia. Voy a ver este fin de semana la película La Sustancia. Sí, que claro. Que, viste que todos los que están lindas dicen que es La Sustancia. Ah, okay. La película de Demi Moore está en HBO. Y viste que Gwen Stefani tiene buenos especiales de Navidad. Una vez en un avión, yendo a no sé dónde, me acuerdo de ver un especial de Gwen Stefani en Navidad. Sí. Porque ella le gusta toda la deco, le gusta todo lo que es coquette aesthetic. Cuando me teñí de rubia a los 16, sí. Todavía en escuela secundaria, fue por ella. Mirá. Y les voy a hacer una adivinanza si me quedó bien o no. Okay. A ver. A ver. ¿Cuánto me duró? Un día. Un día. Bueno, 15 días porque quedó muy mal. Pasaba también que muchas nos depilamos la ceja finita gracias a Gwen Stefani. Adivinen cómo me quedó a los 16 bien, años. Muy bien. Adivinen. Marcando tendencia. Segunda buena noticia. Buenas noticias de Divididos. Se viene un nuevo disco. Lo confirmaron días atrás, la semana que pasó. Un disco sorpresa que lo anunciaron a través de un video en donde aparecen los tres con un tocadiscos adelante y se viene entonces el disco de estudio, porque discos nuevos sacaron, pero en los últimos años no había disco de estudio y es lo que se viene. Estrenan este nuevo álbum con un documental sobre el proceso creativo en el que viajaron durante este nuevo proyecto, y este documental se va a estrenar el 12 de noviembre en un mes en el Arena de Villa Crespo, donde se da todo, básicamente. Así que ahí va a ser el estreno del nuevo documental de Divididos. Y la tercera noticia es una noticia hermosa, porque finalmente se estrenó esta canción entre Charly García y Sting. Lo sabíamos, sí. Sabíamos que iban a tener un nuevo tema. Se llama In The City y es una versión de In The City That Never Sleeps, de un disco que se llama Kill Hill. Que como fan de Charlie, a mí Kill Hill es un disco que me gustó mucho, que escuché mucho, pero que no tuvo tan buenas críticas. Y yo siento que es un disco que Charlie abrazó mucho, que quería. Uh-huh. Y entonces me gusta esta reversión, que si quieren nos podemos quedar escuchando un rato. In the City, Charly García Sting, en esta colaboración que será histórica, ya lo es. Gracias, Julkin, por traerlo. Placer. Tremendo sonido tiene este tema de Charly y Sting a 2 minutos, che, de la 1 de la tarde. Escuchame una cosa. Gracias a Biomarket, que es el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra en biomarket.com.ar y te llevan el pedido hasta tu casa. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica los puedes seguir también en Instagram como @biomarketorgánico. Y vamos a almorzar unas empanadas riquísimas, campeonas. Oh, oh, oh. Dice Rita Pavone, en Dorrego 1003, ahí las encontrás. En Instagram es lasrojas.empanadas. Empanadas campeonas tucumanas, no es de, por decir, son campeonas tucumanas, no, claro, de verdad. Y tremendo el equipo que ha trabajado a destajo, porque solo se trabaja a destajo acá. A destajísimo también a veces. A destajísimo, en toda la semana. Para un programa del fin de semana, trabajan toda la semana. ¿Vos comprendés eso? Uh-huh. ¿Vos, no, Julín? Lo recomprendemos, igual. ¿Vos, Julín, sí, lo comprendés? Sí, es claro. Por supuesto. La operación técnica, Bruno Botone. Gracias, Bruno, por seguirnos para todos lados, ¿no? Porque Sol tira una cosa para allá, yo sí, cosa otra para el otro lado. La voy a hacer re corta esta. No, total tenemos hasta la 1:30 nosotros. Está Nacho Sacchi, que vino desde Mar del Plata. Nacho Sacchi vino manejando. No lo vas a hacer esperar. De la ruta acá, trajiste a su mesa. ¿Todo bien, Nacho Sacchi? Perfecto, listo para quedarse a la tarde de Urbana Play con ustedes. El Chapa Vargas toda la semana trabaja aquí, allá. Todo lo mejor de Azul. Es nuestro talento de Azul. El Abejas. Porque bueno, el Abejas, ¿cómo está tu amigo el Abejas? Muy bien, el Abejas. Abeja, solo. Abeja. La tierra de Mastantuono, que ahora Almeida. Él es lo más grosso que hay en este momento, porque Mastantuono se fue. Sí, obvio. Producción, Sofi Verón, genia total. Está a la mañana con María O'Donnell. Sí. Y nos tiene que bancar a nosotras el sábado cuando podría estar durmiendo, jugando al pádel, haciendo cosas que hace la gente los sábados. Los sábados, esas cosas. Es de misiones. Sí. Mirá, no sabía. Uh-huh. Bueno, ahora lo sabés. Agus Duque también, trabajando toda la semana en Vuelta y Media, en Urbana Play, que esto que el otro. Y bueno, y acá también con nosotras, rompiéndola. Sí. Cafecito, están todos los detalles. Cámara, con todos los Zoom, con todas las lentes. Sí, el apoyo logístico de qué lindas, chicas, acá fotos. Divinas, todo. Divinas, dicen. Streaming y transmisión de TV, ¿qué decir? ¿Qué? A ver, todo. Gente de lo que sientas. Gente detallista. Sí, obvio. Gente detallista, si pero las hay. Tremendo. Pepa Lozano. Sí. En la producción. Sí. En el Graf, Agustín García. ¿Qué cronometrarle un día a esto? Nuestro dire, Juan Macosta, ¿qué viene? ¿Qué corre la guitarrita todo, para acá? Para acá, ¿qué sienta la almohada para allá? ¿Qué Rodrigo Noya para acá? Sí, todos los detalles. Están todos los detalles. Robótica, Matías Brizuela, ¿qué decir? Todo robótico acá. Todo robótico. Esto, nosotras no sé si no somos robots. Por ahora no, pero estamos a nada. Yo voy a dejar una digital twin acá pronto. Vean. ¿Qué vas a hacer ahora, Sol? De todo lo más lindo que uno hace los sábados. ¿Sacudir la colcha? Voy a sacudir la colcha, voy a terminar una serie, voy a ver amigas, amigos. Ayer me hablaron muy bien de Game of Thrones. Pará, en serio lo digo. ¿Ah, sí? Y me dieron ganas de verla. Ya sé de quién hablas, quién te lo recomendó. Bueno, me dijeron que increíble, que ¿quién? Yo... Y seguro que algún político o abogado o abogada. No, unas mamás del jardín. ¿Había alguna abogada? Del colegio. Es una falta de respeto total. Pará, me dijeron muy bien. Y me dieron ganas de verla. Bueno, está buenísimo. Dale la oportunidad. Yo estaba en República Checa el día del capítulo final. Pero... Hace 2019 fue el capítulo final. Pero ahora final. Me la baja saber que salgo tan de atrás. Sí. Me pasa que no la veo. ¿Sabés que estoy? No, te voy a decir algo. ¿Sabés qué? Estoy para hacer rewatch con vos. Y decir, no te puedo creer. No, la vemos juntas, boluda. ¿Qué chateás? ¿Qué chateas? Verla juntas. Pero yo pongo mucha pausa, voy a hacer pis. Ningún problema, porque yo ya la vi. Ok. Ah, ok. Y hay cosas que no vas a entender de los dragones, de Jon Snow o algo. Yo te digo, no, lo que pasa es que esto después lo vas a entender. Hay cosas que a veces no entendés. Me dijeron, es como Harry Potter, pero más para grandes. Para mucho más grandes. Bueno, entonces se viene Game of Thrones. Podemos tirar esa pregunta. No, es vieja. ¿Es vieja? Es vieja, Juji, pero bueno. Se puede venir un rewatch y un video reacción de nosotras viéndolo. Dale, Juji. Ahí va, bueno. ¿A dónde te vas? Me voy a descansar una horita y después me voy a Tecnópolis. Hoy sábado y mañana, que hay transmit también de Urbana Play desde Argentina Game Show, AGS. Así que tal vez me monto y me visto de Superman. ¿Me vas a cosplenear? Tal vez sí. Bueno, entonces estemos atentos a Urbana Play. Se quedan con Nacho Sacchi ahora en vivo. Ay, agotada estoy, Julieta. ¿Agotada? Pero es que te despidas de una vez. Es que vinimos más temprano hoy. Por eso yo ya tengo que cobrar 4 minutos extras. Estamos tarde. Ya le choreamos a Nacho Sacchi 2 minutos. Dos. Bueno, gracias a Noe Benítez, ¿la nombraste? A Noe Benítez. ¿Dónde está Noe Benítez? Dale, en la técnica. Una te pego. ¿Cuánto mala también se queda ahora? Hablando de detallistas. Pablo Zucca. Vamos, que empezó Pañela. Atlanta con Chaco Forever. Y mañana juega el Millo a las 7:15. Chao. Nos vemos. Urbana Play 104.3. Urbana Play F.